Estamos bien en los dos lados. Ya estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre me acompaña la bellísima. ¿Me escuchas? ¡Oli! Sí, ah, perfecto. Déjeme checar con nuestro buen amigo Costner, alias Bárbaro Gordon. Si todo está bien el audio, no hay una... ¿Todo bien? Todo bien en el audio, perfecto. Y como siempre, le damos las gracias a los chicos de Geekly Network por dejarnos participar dentro de esto que ellos tienen como su, ¿cómo se llama? Su onda, ¿no? Su club de shows. Ahí manda saludos a todos. Exacto, su club de Toby que tenemos por acá. Y también, obviamente, le damos las gracias a nuestro buen amigo Costner, que está detrás de las escenas y él está encargado de todo lo que sucede a nivel imágenes. Ya le mandé todas las imágenes ayer. Estaba yo muy poco inspirado con esto de los Cuatro Fantásticos. No, hasta mandó nudes, pero los borró y no alcanzamos ¿Perdón? A ver. Que hasta mandaste los nudes, pero los borraste y no alcanzamos a ver. Me parece una falta de respeto, pero bueno. No, sabes que no menciones eso, porque yo me acuerdo hace muchos años, tú la conoces, la señorita Grecia Villar, una muy buena amiga. Hace muchos años grabamos un video juntos y tuvo tanto éxito ese video que éramos Harley y Batman. Después ella dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un live en Facebook para cotorrear, ¿no? Hicimos el live en Facebook y ella tiene muchísimos fans. Creo que tenemos a, no sé, 150 personas o 200 personas escuchándonos. Y ella entre chiste y chiste dijo que había pack, ¿no? No sabes, al otro día como 20 personas o 30 hombres y mujeres. ¿Y cuál es el pack? ¿Dónde consigo el pack? ¿Qué les pasa? ¿Qué onda con esta gente? Pero bueno, sí hay pack ahorita, cochinos. Pero en ese entonces no había pack. Ahora sí. Ya tengo, ya como le dicen, el azul. Todas las chicas ponen el código. Ya tengo el azul, ahí lo pueden ver, Es muy barato, porque pues, obviamente me gusta darle al público todo lo que puedo. Qué generoso, se aprecia. Va que va. Antes de empezar, obviamente tenemos que hablar de muchas cosas acerca de los Cuatro Fantásticos y algunas cosas que han sucedido en el mundo de los cómics y una película que vi ayer que se me hizo bastante divertida. Pero antes de todo eso, tú y Costner tienen su propia como que plática en paréntesis en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Qué te gustaría decir acerca de la iguana? ¿De qué están hablando ustedes? Ay, es que no entiendes la fucking vibra. No, pues es que este fin de semana hubo evento de la WWE, que fue Money in the Bank. Uh-huh. Pero se juntó, ves que compró la WWE a la AAA. Ok. Entonces, ¿sí? Ajá, en este evento se hizo también como el primer evento ya con la AAA, que se llama Worlds Collide. Y pues ahí estuvieron varios luchadores de la empresa mexicana y estuvo el luchador Mister Iguana. Y se robó el corazón de la gente y ha sido un gran mame en internet. Todos aman a Mister Iguana al tal nivel que ayer en Raw, que es el programa en vivo de los lunes de la WWE, ya hubo promo de Mister Iguana. Entonces, ¿será que ya va a entrar al roster principal? ¿Será que ya estará del lado de WWE, no en AAA? No sabemos, pero la gente lo está amando un buen. Ahí está con su iguana, la Yesca. Pues está bien padre. O sea, él está feliz. También ya subieron un videito de él, como en entrevista. Y pues está él viviendo su mejor momento, la verdad. Y, pues, ¿qué más? El Money in the Bank estuvo bien las luchas. De Money in the Bank es esa donde cuelgan el maletín. Ok. Arriba. Y son luchas de escaleras. Y pues quien se el maletín. Ya. Las he visto. O sea, he visto pedacitos, pero no tengo ni la... No tenía el concepto de qué se trataba todo eso. Ajá. Entonces, quien tiene el maletín lo puede cambiar en el momento que quiera por una oportunidad a un título. Ya. Entonces, pues es como... Por eso todos se matan por ese maletín. Ya. Y pues la de mujeres estuvo muy buena. No ganó. Yo quería que ganara la chilena, Stephanie Baker. Pero no, ganó, que seguro la has visto, porque también es muy viral por su finisher, que las agarra con las piernas del cuello y la como que les pega con el trasero. O sea, es que es muy hermoso, es una cosa maravillosa, cualquiera quisiera estar en su lugar. Pero bueno, no, ganó Naomi. Ahorita que mencionas ese finishing move y lo describes, digo, yo nunca he participado en esto, pero lo he visto en las Hero convenciones de cosplay. La gente paga para eso, para que te pisen. La haciendo cosplayers te pisen o te ahorquen con las piernas. Ajá, ajá. Nunca he sentido ningún tipo de necesidad o curiosidad de que una mujer me ahorque con las piernas, porque no sé. Tal vez ¿en sos, serio? Es que soy una persona muy convencional en esas cosas. O sea, pero, digo, yo solo tengo como que una cosa que me llama mucho la atención, que yo podría decir si pagaría por ver algo así, pero si lo hago, si lo digo al aire me van a funar, entonces creo que... Tal vez. Sí, no, pero, no tal vez, pero garantizo. Ah, bueno, de todas formas siempre te funan. Luego nos cuentas en el chat de WhatsApp. Sí. No, pero pues, a nosotros no nos importa, estamos muy enfermos, de todas formas. ¿Qué más pasó? Ah, pues aquí tenemos otra imagen. Becky Lynch ya es ahora campeona intercontinental, le quitó el título a Lyra Valkyria. Esa lucha estuvo X. Becky ya es como no muy querida dentro del universo de la WWE, pero pues ahora tiene un título que nunca ha tenido, que es intercontinental. Entonces yo creo que está bien porque le va a dar un poco más de prestigio a ese título que Lyra Valkyria, la verdad, no lo hizo. Uh-huh. Es como el título más chiquito, más... menos importante de la división. The Man, el hombre Becky Lynch. Y el Money in the Bank de hombres lo ganó Seth Rollins. Entonces, okay. Seguramente lo cambiará. Ahorita ya John Cena y CM Punk por fin se cantaron tiro. Van a luchar en Night of Champions, que es un evento que va a ser en Arabia. Y seguro Seth Rollins ahí va a querer cambiar el cinturón. No lo sé, pero bueno. Seth Rollins es Mr. Money in the Bank. Y ya, eso fue todo. No ganó Penta, cero miedo. ¡Qué coraje! Pero... Penta es el que viste en la CCXP, ¿no? Con el que tomaste foto. Okay, es mi esposo. Luego, ahí tengo la foto donde se ve claramente cuando se enamoró de mí. Ya, no. Yo lo creo. Es que, pues, recordemos que estabas con el traje de Natasha Romanoff, alias la Black Widow. Entonces, te veías muy, muy, muy bien. Pero él vio a través de eso, él vio mi alma y dijo, sí. Dijo, de aquí soy. Este es el ser amado. Ajá. Bueno, pues mientras tú estabas ocupada viendo ese tipo de cosas de lucha libre, yo el domingo me lancé a participar en una competencia, en una pequeña convención que se hizo, se me olvida el nombre, es Collectors no sé qué, que se hizo en el Salón de los Ferrocarrileros. Siempre lo digo mal, Salón de los Ferrocarrileros. Como tú sabrás, hay N mil convenciones que se hacen ahí semana tras semana. Uh-huh. Es un espacio muy reducido que en mi manera de pensar siento que está demasiado pequeño para la cantidad de exhibidores y cosplayers que siempre invitan. Y también, como es en entrada libre, pues mucha gente va. Porque no tienes nada mejor que hacer el domingo, vas, o si estás pasando, pues entras. Creo que ahorita esta no fue entrada libre, pero era 10 pesos de, ¿cómo se llama? Como sí, para dar chance, cooperacha voluntaria, ¿no? Sí. Pero 10 pesos, pues ¿quién no tiene 10 pesos? Entras con todo. O sea, en comparación a lo que tuvimos, esa mera. En lo que tuvimos que pagar con, ¿cómo se llama? En la CCXP, o lo que pagas en la mole, 10 pesos, pues literalmente no es nada. El Comics Rock Show hacen algo similar, pagas 10 pesos para la entrada. Entonces, cuando estábamos... ¿Todavía existe el Comics Rock Show? Sí, y siempre existirá porque es un tianguis, y tú sabes que aquí en México tianguis hay y siempre habrá. Entonces, resulta que cuando estábamos en la CCXP, Gedelex y yo estábamos caminando por allí y una chica se nos acercó. Ella tiene una página que se llama Animakeup y creo que tienen una agencia de cosplayers, ¿no? Ellos son representantes de cosplayers. Les gustaron mucho nuestros cosplays, el de Capitán América y el de Black Widow y Elena Belova, y nos invitaron a participar en el concurso. Ya se había terminado el registro, pero nos dieron chance de registrarnos. Ella no quiso, tú tampoco quisiste. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Cualquier excusa para ser Batman. No iba a volver a usar el de Capitán América. Quería dejar que se secara después de la cantidad de sudor que tenía. Entonces dije, no, pues puedo usar al Batman. Y además quería probar, nunca había probado la máscara que tengo. De hecho, creo que si podrías entrar a mi Instagram, mi querido Costner, alias Barbara Gordon. Ahí tengo algunas fotos que subí, solo tres pequeñas fotos. Porque cuando yo llegué, el espacio estaba tan reducido que con trabajo me podía mover. La máscara me encanta, pero obviamente sí me limita la visión. Casi no puedo escuchar. Estaba probando algo nuevo con los guanteletes y no quería que les pasara nada. La capa, pues igual me encanta, pero como la puedo estirar, tiene ahí dos palos. Y pues sí, como estructura, ¿no? Entonces me limita un poco. De hecho, pues siempre contaba en mi gatúbela en guiarme de un lado para otro, pero bueno, desafortunadamente ahorita Batman y Gatúbela están peleándose, entonces pues desafortunadamente no me pudo acompañar. Pero, el espacio estaba muy, muy, muy reducido y con trabajo me podía mover. Y sentí que era más guiado a anime y manga. Tengo cara fea, porque casi nadie me pidió fotos y me sentí muy mal. Y claro, a veces algunas personas me pedían fotos, pero no los puedo escuchar entre el ruido del espacio más la máscara. El lugar, la gente se me hizo muy linda y todo lo que tú quieras, pero sentí que estaba muy mal organizada como ese tipo de espacios. A nivel espacio, no solo estaba medio mal organizada, también como que la gente no se comunicaba bien. Entonces, le pregunté a 1,000 personas. Me dijeron que tenía que presentarme a las 4:45 cerca del escenario. ¿De qué lado? ¿Del lado izquierdo? ¿Del lado derecho? ¿Estoy bien? ¿Me van a dar? Nadie sabía nada. Y pregunté N 1,000 veces y nadie me dijo nada. Bueno, en vez de empezar a las 5, porque dije... Eso es para reportarlo a la asociación. Sí, hay que reportar esto. Es porque recordemos, somos cosplayers, somos humanos y esto está muy mal. Entonces, no me trataron mal, pero ese nivel de desinformación es como que qué flojera. Obviamente no empezaron a las 5 en punto, empezamos mucho tiempo después. Éramos pocos los concursantes, pero me hubiera gustado que hubiera alguien ahí encargado de movernos. Cuando yo trabajaba en La Mole y me encargaba de lo que era la animación en el concurso de cosplay, siempre tenía un buen equipo de personas junto a mí y siempre estábamos como que viendo todo con los cosplayers, dándoles sus números, poniéndolos en el lugar correcto, poniéndoles en orden, explicándoles todo desde una hora antes de empezar para que no hubiera errores. Y aquí, ¿quién sabe? Entonces ya finalmente nos pusieron en orden y resulta que habían dos Batmans en todo este evento. Un Batman que tenía la armadura de Bale y yo. Y se confundieron y le dieron mi número al... Y ya que yo llegué y medio hablé, y dice, ¿tú eres Carlos Jovi? Y le digo, sí. Es que le di tu número al Batman. Y sacaron al Batman para que yo entrara, porque el Batman no se había registrado, el Batman Bale no se registró. ¡Oh, no! Entonces a él lo corrieron, dijo, tú nomás puedes estar en la pasarela, más no puedes ser parte del concurso. Entonces él se superofendió y se fue, ¿no? Porque no te tenías que registrar. Y ya que pasamos, obviamente habían muchos personajes, ¿cómo se llama? Con cosplayers más elaborados que el mío, ya sea que los hayan hecho desde un principio a fin, o sea, que ellas los cosieron y todo eso. Y había un chavo que fue de Gambit. Su traje no estaba muy bonito, pero se nota que él lo hizo, ¿no? O sea, él y la abuelita estuvieron ahí cosiendo todo el tiempo y metiéndoles mal las luces, pero las metieron. Oh. Y tenía ¿cómo se llama? A un sentinela que se enfrentaba con el sentinela durante el performance y todo eso. Me cayó súper mal como persona, pero sí puedo... me cayó muy mal. Pero sí puedo decir, que se nota que le metió más chamba que yo, ¿no? Porque todo lo que tengo en mi cosplay no lo hice. Yo lo pedí y me lo hicieron. Entonces yo soy cosmodel, como hemos establecido antes. Obviamente no planeaba ganar, nomás estaba yo más que satisfecho. Solo quería lucirte. Yo fui a lucirme, me lucí, me di una vueltecita, bajé del escenario... Ya que anunciaron al ganador, me fui y listo, se acabó. No me peleé con nadie, nada, pero... No. ¿Y quién ganó? A una Miku. No, una chica que es algo de ópera. No, es que no escuchaba bien, pero yo sé que la Miku quedó en segundo lugar, el Gambito quedó en primer lugar. ¿Cómo se llama? Una chica que no sé qué, algo de la ópera, ganó. Estaba muy elaborado su performance. Le dieron mención honorífica a un Full Metal Alchemist. Y el único que no recibió absolutamente nada fui yo. Éramos 5 participantes y yo quedé en quinto lugar. Pero repito, no me importó. Yo fui a lucir cuerpo, yo fui a lucir el traje. Y me encantó cómo quedó. Si ven las fotos, honestamente debo decir que estoy muy, muy, muy contento con cómo se ve la máscara, con la capa, con los guanteletes, etc. Y como ya agarré otra vez cuerpo, porque el año pasado estaba muy flaquito, ya agarré otra vez cuerpo. Con trabajo pudieron cerrar así. Porque le tengo que pedir a mi guardia. Tengo que bajar al lobby y que el guardia me suba el cierre. Con trabajo lo podía cerrar. O sea, pero me encantó todo. Hasta de hecho, no sé si ven el cinturón que tengo. Es un cinturón padrísimo que tiene como imanes. Y agarré ese ¿cómo se llama? el batarang y le puse un imán al final, así nomás como para ver, y me encanta cómo se ve ahí porque lo puedo sacar y lo puedo pegar y todo eso. No se perdió nada, todo quedó en perfecto orden y nomás me encantó cómo se vio. Ya estoy listo. Ese fue como que el dry run, ¿no? Que fue la prueba para ya cuando lo hagamos en la mole. Pero en la mole. Yo disfruté el ser Batman, pero sí sentí que el evento estaba un poquito de mal. Bárbaro Gordon, ¿nos vas a ayudar? Pues de alguien necesitamos que alguien cargue las mochilas. ¿Nos vas a ayudar a entrar en nuestros trajes? Por favor, necesitamos que alguien nos ayude con las fotos, que nos ayude a cuidar las mochilas cuando las tengamos que dejar a un ladito para que nos tomen fotos. Pero te digo, lo más importante que les tengo que decir esto, yo llegué a una conclusión. Creo que es una conclusión que todo cosplayer debe de llegar en algún momento, y es decir, ok, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero no más convenciones chiquitas. Ahí se viene la funa. No, es que ¿sabes qué? Más bien son como bazares. Son bazares. Por la más que nada por la falta de organización. No me molestó la gente, todo el mundo se portó muy lindo, en ningún momento digo nada malo del evento. Pero son espacios muy reducidos donde hay demasiada gente. Entonces, el moverse es casi imposible. Qué bueno que no llevé ninguna mochila porque de seguro algo le hubiera pasado. No podía caminar libremente, me estaba asando por la cantidad de gente. ¿Llevabas comida en tus botas? No, esta vez comí antes. ¿En los batichones traías unas tortas? No, lo que hago, no se alcanza a ver gracias a la capa, pero yo tengo una mochilita pequeña que se la pego al cinturón. Ahí tengo mis llaves, mi cartera, mi celular. Y como solo tenía que hacer una comida, agarré la comida, la metí en una bolsita. Y la metí. Pero sí, tengo que decir, sin hablar mal de este evento o de cualquier otro evento, sin funar a nadie, obviamente cero funas. Nomás quiero decir, creo que todo, como digo, todo cosplayer debe llegar a un momento que diga, ¿sabes qué? No es por portarme mal, pero disfruté muchísimo más cuando estuvimos en la CCXP porque teníamos espacio y porque era un espacio más guiado hacia el cómic que un espacio que está más guiado al anime manga, que además de que pues igual nadie me reconoce o todo el mundo le vale que voy. Eso además, fue lo que le dolió, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Además... Por eso no le gustó el evento. No, para nada. Y además que está tan reducido que sí se vuelve incómodo el moverse, el sentarse, y pues como no puedo escuchar, no puedo ver, como que en vez de que la gente como me ayude, o sea, era imposible llegar al escenario porque había un luchador, Super Pinocho estaba en el escenario y una cantidad de gente ahí. Yo trataba de llegar al escenario para preguntar qué onda y nadie me decía nada. Entonces, no, yo digo, ¿sabes qué? Mejor solo CCXP un día porque es muy caro, la mole sin duda, nuestros grupales que tenemos planeado. Obviamente la San Diego Comic Con que voy a ir este año, ¿qué es? ¿Del 24 al 28? No, el 27. Pero ya este mes, ¿no? En el próximo, julio. ¿Próximo? Ah, okay. Pero ya eventos chiquititos, mejor ya. No más. Yo sé que hay muchas personas que les encanta. Creo que el único evento chiquitito que iría, que obviamente vamos a ir, que es Comedy Fest, porque igual también es un evento pequeño que se hace en una plaza. Solo iré porque me cae súper bien el... ¿Cómo se llama? Pues es especial porque va a ser por el estreno de Superman. Es el estreno de Superman. Parece que nos van a dar entrada gratis a la película porque eso es parte de, ¿cómo se llama? De Cinemex. O sea, Cinemex está involucrado en eso y nos van a dar entrada gratis. ¿Estás invitado, Costner? Y también pues tenemos nuestra mesa, nos van a dar nuestro espacio... Es en una plaza, entonces no solo hay aire acondicionado, también estamos muy cerca de comida. Hay comida, sí. Y hay vamos a tener dónde sentarnos. Entonces creo que va a ser un poquito más cómodo. Y te digo, me llevo con el organizador, entonces él se porta bastante bien conmigo. Entonces no veo ningún problema. Hay cosas como hay una convención aero a la que voy a ir, la XCon. Me dieron entrada como ¿cómo se llama esto? Como creador de contenido. Y el evento está en un espacio grande, es un espacio bastante cómodo y el nivel de organización de la ExCon del año pasado que fui invitado es de primera calidad. El nivel de organización está al nivel de la organización de la mole cuando Elías Ortiz estaba a cargo. Ahora no puedo hablar porque pues, igual no estoy detrás de las escenas, pero cuando Elías Ortiz estaba a cargo de la mole, corría como reloj suizo esa convención. Y es una convención enorme. Y había, ¿cómo se llama? Invitados internacionales. Y había que conseguir intérpretes para todos. No. O sea, corría súper bien. Ahí veremos. Pero yo digo... Yo tengo otros datos, pero... Ah, bueno, ahí platicaremos eso. Pero en mi caso, cuando estaba yo detrás de las escenas en la mole, al menos cada vez que me tocaba hacer cualquier tipo de plan con él y con el arquitecto, todo salía perfecto. Pero bueno, ya es hora de entrar en este tema. ¿Algo ¿Qué, tiene más que ver, ¿Qué tiene que ver el Joy? Encuerado, porque voy a ir a una convención okay. ¿Pero vas a ir encuerado? Obviamente. Sí, por eso me están dejando entrar. Yo tengo ahorita, les voy a dar en opciones, ¿no? Obviamente puedo ser Daredevil encuerado. Obviamente Batman encuerado es así mi sello. Y también tengo un traje ahí de Conan que me muero por usar. Pues sí. Si voy los dos días, pues hago un día hago a Conan y otro día hago a Batman, ¿no? Porque igual nunca he usado a Conan y está perfecto porque el cosplay está completo, ¿no? Sí, de hecho, mi querido Cosner, pero ¿sabes qué? En mi Instagram lo hago todo el tiempo y me siento mal por todas mis compañeras, ¿ah? Yo ando con el torso encuerado en todo mi Instagram y nunca me he metido en problemas con la gente de Instagram. Y todas mis compañeras cosplayers, o sea, si accidentalmente tienen un traje muy revelador y algo así, una pequeña sombra se ve de una parte de su cuerpo que no se debería, bueno, les cierran todo el changarro, pobrecitas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, ¿qué te parece si entramos en tema? ¿Tienes algo más que decir acerca de tu fin de semana con las luchas? No. Okay. Yo de pues, Mister Iguana, bueno. Vas a tener mucho pegue. Ah, claro, pues sí, también podría ser. Mister Iguana encuerado. Esa foto me encanta porque afortunadamente una muy buena amiga, Daishuka Shouta, síganla por favor, súper linda chica, hizo la versión de Robin. Carrie Kelly, de Robin. Y le dije, oye, íbamos a ir a un evento juntos. Y le dije, oye, mañana vas a venir de Robin. Y dice, no lo planeaba, pero pues lo puedo hacer. Y dije, ah, por favor, ven, yo voy a venir de Batman. Tú vienes de Robin, nos vamos a ver increíbles. Y sí, nos vemos increíbles. Y de hecho, lo que más risa me dio, cuando la vi y le pedí foto la primera vez que nos vimos, dije, no, ay, qué padre, casi no veo a ninguna chica haciendo a Carrie Kelly. Y dice, no puedo creer que la conozcas. Y le digo, pues sí, si no, no me vestiría de Batman, si no supiera quién es Carrie Kelly y todo lo demás. Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si ya entramos en tema antes que se nos haga tarde? Mi Venga. Querido Cosner, vamos por la primera imagen. Es algo bastante breve que me gustaría nomás mencionar. No de los Cuatro Fantásticos, la de los inicios, la de la película que vi ayer de Bailarina. Nomás la quería mencionar porque me encantó la película, es muy divertida. No es... ¿cómo se llama? Nada nuevo, no es nada súper original, es bastante similar a las películas de John Wick. Es básicamente John Wick, pero con una mujer. En chava. Con una mujer en vez de un hombre, o la película, no sé cómo, creo que le pusieron Atómica en español, la de Atomic Blonde con Charlize Theron. Es muy parecida, pero mira, Ana de Armas es hermosísima, tiene la amo en pantalla grande. Me encanta ella como actriz, me gusta el personaje, disfruté mucho la película. Y ahorita que tenemos a mucha gente que neta se está poniendo muy pesada con eso de que, ¿por qué hay mujeres en heroínas? Y las ¿qué mujeres bailarina no capuchina? Entonces, como que siento que muchas personas están atacando o agrediendo a las mujeres fuertes en el cine. Esta chica Rey, o sea, no la dejan de destrozar por todos los fans de Star Wars, toda la gente... Bueno, es que la destrozan porque estuvo bien fea esa trilogía, no por ella. No digo que esté mala, no digo que esté buena, las películas son malísimas, pero siento que mucha gente se la va con la actriz cuando no fue culpa de ella. Ella le dieron un papel y ella dijo, pues yo lo hago porque es mi papel. Ella, pues como buena actriz, nomás interpretó lo que le dieron. Es como Robert Pattinson, un excelente actor, pero cuando estaba haciendo las de Crepúsculo, hasta él sabía que no se estaba retando a un nivel actoral, pero pues le pagaron por hacerlo y lo hizo, ¿no? No es culpa de él que las películas son malísimas. Pero bueno, entonces yo siento que hay mucha agresión de estos hombres medio misóginos tirándole tierra a las mujeres. Y yo digo, tenemos una lista de mujeres... Hoy al aliado. No, tenemos una lista de mujeres poderosas pre toda esta agenda woke. O sea, yo amé la película de Alien y Aliens en particular. Y Sigourney Weaver es una mujer fuertísima, o sea, esta, ¿cómo se llama? Ripley, excelente personaje. Adoré Terminator 1 y 2, y bueno, Sarah Connor, heroína, especialmente en la 2. Entonces, yo digo que hay espacio para todo. Si la película es buena... Buffy, adoré todas las temporadas. Si la serie es buena, si la película es buena, si está bien escrita y la actriz lo interpreta bien, ¿cuál es el problema? Y es lo que me encantó. Una de las cosas que más me gustó es que el personaje de la bailarina no es perfecta, tiene que aprender. Y vemos todo ese proceso de cómo ella está aprendiendo a ser una asesina. Y es... bueno, sí, y... vean en YouTube los pequeños comentarios y paréntesis de nuestro buen amigo Costner. Pero lo que veo con esto es que me gustó que el personaje no es lo que le llaman una Mary Sue. Ella es todo un proceso de aprendizaje para llegar a ser la asesina que es. Y ahí está ahí un momento donde ella dice, no puedo ganarle a un hombre porque soy mujer y soy más débil. Y le dice la maestra, siempre vas a ser más débil. Siempre vas a ser más débil. Tienes que utilizar todo lo que puedas a tu alrededor para ganarle a alguien más fuerte. A menos que seas Rhea Ripley. Obviamente, pero me encantó cómo lo interpreta el personaje y cómo se ve. Y la acción está increíble. Siento que la película es un poco larga, pero sin duda es muy divertida. Muy, muy, muy divertida. Y estaba vacía la sala. O sea, se nota que esta película pasó sin pena ni gloria. ¿Qué yo tristeza. Pensé que sí iba a tener como mucho... Que sí le iba a ir bien por ser del universo de John Wick. Pero no, solo quieren ver a papi... Ajá, a Keanu Reeves. Papi, Keanu Reeves. Oye, hablando de taquillas. ¡Ay, mi vieja! Mami. Mira, yo sí sueño con ser ahorcada con esas piernas. No, la verdad. O sea, a mí la que me gusta es esta chica negra, que es preciosa, Jade, que salió. La que Jade salió Cargill. La que salió en el Mandalorian. Ah, Mercedes, no, Sasha Banks. Ajá. Esa, Mercedes Manero. La amo. Ay. Que estoy a tu patrona. Es que, recuerda que lo que tiene esa chica es que es muy marcada, o sea, tiene los hombros bien marcados, tiene el abdomen. ¡Ay, la amo! Cada vez que veo su abdomen me desmayo, déjame decirlo. No, ve a Jade. Jade es Storm. Storm, te lo juro. Confidente. Y cuando la vi en vivo, así pues sale y hace su pose acá. No, se ve impresionante. Yo, ay, no, veía esos músculos y mira, solo quería chuparlos, pero... Estoy siguiendo a una chica en Instagram, ya somos medio amigos, creo que la voy a ver en San Diego, y ella, o sea, su Storm es increíble, ella es negra, su Storm es increíble, su Gatúbela, bueno, me idiotiza, es la Gatúbela perfecta, su Poison es magnífica, y va a estrenar a su Harley Quinn. Ay, yo más espero, ya estoy así como que tirando así sutiles, ¿cómo se llama esto? Pistas de que por favor lleve a Gatúbela en San Diego porque necesito tomar una foto con ella. Decía que hablando de taquillas, sí. Pues ya acabó como que Thunderbolts en los cines y dicen que le fue re mal. Sí. Y yo siento, es que yo siento que esa película... Le pasó lo mismo que otras películas previas. Por decir, en el caso de Capitana Marvel, tal vez no mucha gente tenía ganas de verla, pero como toda la gente venía con esta buena vibra de todas las películas previas del MCU, le fue bien y ganó $1 billón Capitana Marvel. No por la película, no por la actriz, no por el personaje, sino porque la gente amaba a todo lo que estaba saliendo en el MCU. Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, que tampoco no son grandes películas, todas recaudaron mucho. ¿Por qué? Por toda la buena vibra que la gente tenía de todas las películas pasadas y quería ver todo el MCU. Pero desde que terminó, después de Endgame, y ha habido esta caída, ya la gente dice, ¿saben? Y después de la pandemia, etcétera, mucha gente dice, ¿sabes qué? Me espero a Disney Plus, porque ya no es algo que tengo que ver lo más pronto posible. Ya no me interesa. Y la película de Thunderbolts no es la película que va a salvar al MCU. Pero es una película sólida del MCU. Pero salvó mi alma. Sí, es una película sólida del MCU. Arregló cosas que Marvel no rompió. Tal vez sí lo rompió, no lo sé. Pero me curó muchas cosas. Es que es una película que es sólida, divertida, entretenida, bien hecha... bien actuada, bien escrita, o sea, no es igual que esta de, bailarina, no reescribe las reglas del cine, no es Pulp Fiction, ¿no? Pero es una película sólida y bonita que es divertida, a diferencia de Brave New World del Capitán América, que bueno, queríamos suicidarnos en las salas, ¿no? Y Le fue entonces es mejor. eso. Entonces yo siento que la película que puede salvar al MCU es la de Doomsday, seguida por Secret Wars. Porque de que la gente la va a ver, la gente la va a ver nomás por la Sí, cantidad. igual la Cuatro Fantásticos le va a ir súper bien. A esa sí le Pues va a ir mira, bien. yo ya he escuchado varias cosas que pueden ser mentiras porque no nos gusta reportar rumores porque lo mismo no sabemos si los rumores serán ciertos o no, pero ya se hicieron lo que le llaman los screenings, que es para que la gente la vea. Tal vez no esté terminada con el sonido, tal vez no estén terminados todos los efectos especiales, pero para que tengan una idea de todo lo que es caracterización, interacción de personajes, historia, tono, lo que le llaman pacing, que es como la velocidad en la que cada cosa ocurre, si va muy lenta, si va muy rápida. Y supuestamente ya hicieron algunos en Los Ángeles y les fue muy mal. Mucha gente hablando de que siempre le tira mala vibra a las mujeres, está diciendo que el Reed Richards no es el líder de los Cuatro Fantásticos, su Storm o su Richards es la líder de los Cuatro Fantásticos. Pues es que es la Es lo que patrona. ¿Qué quieren? La gente dice. Yo no lo estoy diciendo yo, es lo que me aparece en Facebook y toda la gente ahí Sabe. despotricando de cómo se atreven, que no sé qué. Le digo, espérate, ni han visto la película y ya la están juzgando. Y digo, obviamente no debería de ser así porque Sue es el corazón de los Cuatro Fantásticos y también es lo que le llaman el pegamento de los Cuatro Fantásticos. La razón por la que los Cuatro Fantásticos siguen juntos es por ella, porque la protegen a ella, porque la quieren a ella, porque la aman a ella, porque los lazos son alrededor de ella. Reed Richards no puede vivir sin ella. De hecho, hay un cómic. Luego, luego echándole ojo al Namor, pero bueno. Ah, Ah, bueno. bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no? Sí, Antes de sí. entrar al tema, Sí, échate sí, algunos sí. de los comentarios, que ya tenemos bastantes por acá. Bueno, nomás me gustaría hacer algo funable antes de entrar con los comentarios. Pues Híjole. vámonos a la siguiente imagen que me encantó, mi querido Costner. La siguiente imagen que te mandé en el inicio. Como todos ustedes saben, hay un cómic que se llama The World Ah, to sí, es Come, cierto. que nos muestra un mundo en el futuro del MCU, perdón, de Marvel Comics, o sea, de la Tierra 616. No es un futuro establecido, pero es un futuro alterno, un futuro que puede suceder, y se van a concentrar en los personajes, según entiendo, que salieron en Marvel Knights, ahí por los 2000, Sí. que fue Inhumanos, Punisher, Daredevil y Black Panther. El escritor de Black Panther, que yo odio personalmente, creo que es uno de los peores escritores que jamás ha existido, su nombre real es Jim Owsley, su nombre ficticio, su nombre adoptado es Christopher Priest, es el hombre negro más militante que jamás ha trabajado para Marvel, nada le parece, todo el tiempo está despotricando contra el trato que le dan a los que le han dado a los a personajes negros por los escritores blancos. Y tienes razón. No digo que no tenga razón, pero no me gusta cómo lo dice, ¿no? Por decir, había otro escritor negro, Dwayne McDuffie, que me gustaba más cuando él decía, no me parece esto por esto y esto y esto y esto. En cambio, Christopher, o sea, Dwayne McDuffie era más como Martin Luther King y Christopher Priest está canalizando a Malcolm X, todo odia y odia a todos los blancos del mundo porque todos los blancos son racistas y lo odian Hace a bien. él, etc. Entonces, no es un escritor que yo detesto. Hay mucha gente que le gustó su Black Panther. Yo lo leí, se me hizo graciosito, divertido, pero hasta ahí. Hizo un cómic llamado Quantum and Woody, que mucha gente dice que es el mejor cómic que jamás ha sido publicado en el mundo. Y ese cómic me usaron los primeros cuatro números y después los dejé de leer. Leí The World to Come, se me hizo un cómic bastante X, ¿no? Nada interesante. Pero lo que sí me divirtió es que, como tú recordarás, en la película de Black Panther, lo que siempre debe de suceder cuando hay un cambio de reyes en Wakanda, ya sea se muere el rey y el hijo hereda, o algunas de las tribus se pueden retar al rey para que ellos se queden como los regentes, como los reyes, como los reyes de Wakanda. Y aquí una persona, se me olvida su nombre, reta a T'Challa, que ya está viejito, ¿ok? Porque ya es en el futuro. Reta T'Challa se enfrentan, gana este contrincante y, oh sorpresa, es el hijo de T'Challa. ¡Blanco! Pero es el hijo blanco. Es blanco. Blanco, ojo azul, rubio. Pero lo curioso es que antes de mostrarte esto, hacen algo que constantemente le gusta hacer a Christopher Priest en sus cómics, que hace flashbacks. Y en los flashbacks habla de cómo se casa con Black Panther, se casa con Storm, se divorcia de Storm, pero le hace como en estatuas a Storm, porque de alguna manera u otra la sigue amando, pero se casa con otra mujer, y con la que se casa es negra, pero se casa con una mujer negra, y no sé en qué momento tuvo un hijo blanco. No te lo han explicado, es solo el primer número, supongo que el próximo mes te lo van a explicar un poquito mejor, pero lo curioso es que todos los blancos nos estamos riendo y todos los negros están, pero enojadísimos. Es pero que cada, sí. Lo sé, pero, cada, pero, no. Pero por primera vez no pueden decir que un blanco los está tratando mal, porque el que está escribiendo esto es el hombre más negro del mundo, Christopher Priest. Entonces ya me pueden funar, obviamente, pero nomás me dio muchísima sí, que risa. Lo funen. Me dio muchísima, muchísima risa. me dio muchísima risa que toda la gente se está enojando. Porque yo siempre me enojo cuando agarran un personaje blanco y lo vuelven negro, pero pues ya ni modo, ya me resigné. Y en algunos casos, como fue el caso de Domino, Sazie Beetz hizo un trabajo excelente y me encantó su interpretación de Domino. Entonces, después de eso dije, ¿sabes qué? Voy a ser más tolerante, voy a ver y ya después juzgaré. Y después me salen con que Wonder Man va a ser negro y dije, ok, ya, hasta aquí llegué. Y bueno, hablando de negros en otros medios, próximamente va a salir la serie de Ironheart. Solo van a ser 6 episodios. Honestamente, no sé si verla o no, pero les mandé en algo que ya la gente está prediciendo. La gente que siempre les gusta especular ya está prediciendo que Mephisto va a salir en esa serie. Y no sé por qué, pero desde que salió WandaVision, desde que salió WandaVision, cada vez que hay una nueva en serie en Disney Plus, alguien predice que Mephisto va a salir en la serie. Y me da mucha risa, ¿no? Porque no salió en WandaVision, no salió en Agatha, no salió en Doctor Strange 2. O sea, en todos los lugares donde Mephisto podría salir y sería interesante, no va a salir. Pero va a salir Mephisto en la serie que nadie va a ver. O sea, yo entiendo que va a salir, va a aparecer un personaje con poderes mágicos. Que es The Hood, que es un personaje creado por, creo que fue... ¿cómo se llama? Creo que es Peter K. Vaughan. Bueno, se apellida K. Vaughan, el mismo escritor que escribió Runaways. Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan, si estoy en lo correcto, creó a The Hood. Leí la miniserie, está graciosita. No es una gran serie, pero Brian Michael Bendis agarra a The Hood y lo hace un personaje bastante importante durante el reinado oscuro de Norman Osborn en los cómics. Puede ser divertido. Yo creo que voy a ver la serie nomás para ver a The Hood. Mínimo veré el primer episodio a ver si me late. Se ve bastante, bastante chafa. O sea, como que se nota que va a ser igual que Echo. Pero me encanta, ¿no? Nomás ven algo mágico y tiene que ser Mephisto. Y le digo, ¿por qué desperdiciarían a Mephisto? Que es un personaje importantísimo en los cómics. ¿Por qué lo desperdiciarían en una serie que nadie va a ver? Sería mejor ponerlo con Doctor Strange o contra Doctor Doom, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Entonces, ¿qué les parece si leemos algunos en los comentarios? A ver, Mena. Venga. Ya hablé mucho, creo que te toca. Échamelos. A ti. Escriban a Carlos Chico Moisés para solicitar ataques. Bueno, sí, escríbanle, pero. A ver, vamos. Mi carnal es fan de Grecia Villar y no le gustan los cómics, pero se refiere a Joey como el S. Batman. O sea, hasta por allá es conocido el Batman de Joey. Sí, sí, sí. Y es Grecia Villar, ¿no? Del Villar, ¿en qué momento lo pone? Grecia, el datapad de David. Hola, hola, soy fan de estos programas de cómic. ¡Qué bueno! Muchas gracias. si no hay me voy. ¿Denuncia, supongo? Eso? No sé. ¿Denuncia, supongo? Nuts. No sé. Joey, que te ahorquen con las piernas es lo normal y convencional, ¿verdad que sí? Ok. ¿Quién no ha sido ahorcado por piernas? Ser Blue dice saludos a ti también, gracias por estar acá. Esas convenciones las organiza Mr. Collector Alan. Ah, de la que acaba de ir Joey. ¿Cómo supongo? Ajá, pero igual, yo no les llamaría convenciones. Creo que son bazares. Uh-huh. Okay. Frikis o bazares cosplay. O así. Pero convención sí ya es como... algo diferente. Más arriba. Marcos sí, sí. Monterrey nos manda saludos. Saludos a ti también. Espero que estés... ya descansando del trabajo. Tips and beer, la baticomida junto al batirrepelente de tiburones. Ajá. Ya bien pedorreada porque la traía acá atrás en su bolsita. Ay, no. Pero pues así es eso de ser fitness, según él. Marcos Monterrey también dice, es que este evento está queriendo evolucionar a convención, pero su antecesor era un bazar de juguetes para coleccionistas conocido como la Estación Juguetera. La onda de Motel Cosplayers es nueva. Ah, con razón. Entonces va creciendo, hay que darle chance, porque pues así se aprenden los errores, pero pues ahí va, y qué bueno que si hay más opciones para concursar, porque igual, ¿sabes qué? También para concursar a nivel La Mole o CCXP o World Cosplay Summit, tienes que ir escalando. Entonces estos eventos y estos tipos de concursos, pues sí ayudan mucho a que la banda vaya entrenando, preparándose y ya... en uno o dos años ya estén en CCXP ganándose 50,000 varitos. One Piece, Bajasama, Batman, encuadrado. ¿Yo por qué quiero decir encuadrado? ¡No! Con una espada, un clásico. Uh-huh. Ah, Melanie. ¡Hola, Melanie! Buenas tardes, Joey y Mena y a mi amorcito Condor. ¡Ah! ¡Ay, cuánta miel! Sáquense. Ser Blue, agarramos parejo con todos los actores de las secuelas, con todos los actores de Star Wars, me imagino. Sí, es que, pues no es culpa de los actores, pero ajá. Osvaldo Lebrija, Ana de Armas es la única que ha derrotado, es la única que, ay, lleva a decir un meme, un ay, no, ya, olvídalo. Es la única que ha derrotado a John Wick en la película El Lado Oscuro del Deseo. También Mónica Bellucci lo derrotó en Drácula. Ah, se está refiriendo a que las películas con Keanu Reeves. En El Lado Oscuro del Deseo es mi sueño hecho realidad. Es un hombre casado. Es un hombre casado. Su esposa y sus hijos se van de viaje. Él se queda solo en casa. Es un día lluvioso. Tocan a la puerta y abre. Y son dos chavitas de 18 años que no tienen cómo llegar a su casa y se están muriendo de frío porque les agarró la lluvia. Aumentan una funada. Le piden quedarse, entrar a su casa, él les permite entrar para que entren al baño y se sequen y se bañen. Le piden jabón, él llega para darles jabón y para darles, ¿cómo se llama? Toallas, y ellas están desnudas besándose en la regadera y lo invitan a pasar. Y básicamente él, ¿cómo se llama? Entonces Keanu Reeves... y lo ahorcan con las piernas. Ara de Armas y se me olvida el nombre de esta otra actriz que es muy bonita, es ¿cómo se llama? Brasileña, y él está con las dos y bueno, pasan cosas maravillosas y después al día siguiente él amanece amarrado y él descubre que ellas están tratando de seducir a hombres casados y si ellos pecan y le ponen los cuernos a las mujeres, ellas los, ¿cómo se llama? Los exponen, lo atan, lo amarran, destruyen la casa para que cuando llegue la mujer al fin, el lunes, el tipo está amarrado en la casa desnudo y con todo destrozado y con, ¿cómo pasa, se llama? ¿Sí? Y con obvias, ¿cómo se llama? Obvias, exacto, con obvias, ¿cómo se llama? Pistas de que dos mujeres lo pusieron en esa situación. Y yo, cuando vi esa película, dije, arriesgaría dejar entrar a dos niñas de 18 años a mi casa. Me vale. Y más si están vestidas de colegialas. Pero bueno, esa es otra. Agrégale historia. Otra funada. No, pero él diciendo, yo soy bien normal. A mí no me gustan esas perversiones. Ay, no. Melanie dice que en Argentina no le fue tan mal a Valerina Capuchina. Ah, bueno. Pues qué bueno. One Piece, Pajasama. Rhea ahorcó a Dominic Mysterio con las piernas y miren cómo terminó. Bueno, es que Dominic es otro caso, pero la verdad también me gustaría que me ahorcara Dominic, no les voy a mentir. Algo tiene que, yo digo, uy, sí entiendo a Liv Morgan. Uh-huh. Siguiente. ¿Ahora por qué me van a funar a mí? Pues porque estás pidiendo que te ahorquen. ¿Y qué tiene? Eres una mujer con compromiso. Es consensuado. Ed Frick, hola, buenas. Hola. Bienvenido a nuestro programa de enfermitos. Ah, eso ya lo habíamos dicho. Ajá. Eso ya pasó, Cosner. ¿Qué pasó? Atento, Cosner. Tips Amir, retomando, ¿quién se negaría a que Ana de Armas le ahorque con las piernas? ¿Quién, Joey? ¿Quién? Nadie. Que me haga lo que quiera. Ajá. Niño Grogu, cincuentañero, multifan. Un poco largo. Buena miniatura, Network. Es que no vi la miniatura. Saludos desde Chile. ¡Oh! Saludos desde Chile, tierras de mi queridísima Stephanie Baker. ¿Y de, cómo se llama este, Pedro Pascal? Y de Cifer. Mucho talento chileno, la verdad que gracias, Chile, por darnos tanto. Perdón por tan poco. Polo Crown. ¡Una! ¿Por qué? ¿Qué acabas de decir? Gracias, Chile, por darnos tanto. Ah, perdón, eso si alguien malinterpreta tu comentario, baneo. Nos cancela. No, ¿por qué? No, o sea, Chile. ¿Sabes que el doble sentido aquí en México? Ya sabes cómo es. Ay, no. Polo Crown. Hello, me confundo con los días. Aún los espero los miércoles. No, ya tenemos varias semanas saliendo los martes. Porque el miércoles va a estar el programa de nuestro amigo Rulo Valdés. Desde la Baticueva. Estamos en lo correcto, ¿no? Creo que sí. El otro geek. ¡Ey! Super saludos geeks desde Colombia. Super saludos geeks desde la CDMX. One Piece, el subconsciente te está traicionando, mena, siempre. Es muy consciente lo que dice, o sea, créanme. Osvaldo Lebrija, ¿qué les pareció el tráiler de Drácula de Luc Besson? Justo lo vi anoche, no tenía idea que eso existía. Yo tampoco, yo no lo he visto. Pues, mira, bien, no sé si es el buen momento, después de venir de Nosferatu, como tan rápido tener otra versión, pero pues es Luc Besson, yo creo que visualmente va a estar muy interesante. El problema de Luc Besson, yo siento que hizo muy, muy buenas películas en sus inicios, y en el momento que, ¿cuál fue esta? El Quinto Elemento, para adelante, se clavó más con visuales y no tanto con la sustancia. Entonces, todas sus películas tienen mucho estilo, o sea, el Quinto Elemento tiene todo el estilo del mundo. A nivel historia, siento que, o sea, es muy, muy, es de muy baja categoría. Al final, el amor es el último elemento, por favor. Pero igual es Drácula, como que ya está hecho. Ah, sí, pero... ¿no? Ya solo hace a tu estilo. Pero se ve muy bonito. Y después, por decir, la de Valerian, los actores están mal dirigidos, los actores los escogieron mal. Es muy larga, llega un momento que ya te aburre la película, pero los visuales son increíbles. Pero bueno, yo les recomendaría que vean mejor La Femme Nikita, que es una de las mejores películas de acción que he visto en toda mi vida. De Luc Besson, fue su segunda película. Hay una que se llama, creo que se llama The Big Blue, que es de estas personas que son clavadistas, pero de profundidades. Preciosa la película. La vi hace 1000 años. Y después hizo otra película después de La Femme Nikita, la de León, el profesional. Buenísima esa película con una joven en Padme Amidala, ¿cómo se llama esta chica? Natalie Portman. O sea, era una bebé, tenía como que 12 años. Y la niña es fantástica, está al mero nivel del otro actor, cuyo nombre se me olvida en este momento. Pero excelentes películas. Y después del Quinto Elemento, como que ya se quedó con solo el estilo. Pero bueno, yo obviamente la voy a ver, adoro todo lo que tiene que ver con vampiros, pero después de las imágenes que acabamos de ver de Nosferatu, o sea, van a ser difíciles de... Sí, es que siento que va a estar mucho la comparación, es muy pronto, en un año vamos a tener pues dos remakes, ¿no? Dos remakes de la misma historia, pero pues a ver, sí, vamos obviamente ver sí la voy a estar viendo porque pues, tengo que ver todas las vampiros que existan. Yo adoro todo lo que tiene que ver con vampiros, supongo que es por Batman, ¿no? No sé. Por eso, de todo lo que son seres sobrenaturales o monstruos, siempre, siempre me voy por los vampiros y veo todas. ¿Por qué crees que vi Crepúsculo? Porque son vampiros. Brillan en la luz, pero son vampiros. Ernesto el vampiro. Pero bueno, vamos qué por favor, ya, a hablar del tema que nos compete el día de hoy. Así son es cierto. Fantásticos. Me gustaría concentrarnos un poquito en todo lo que tiene que ver con estos héroes. Desde sus inicios, nos podemos ir a la primera imagen. Esta es la segunda imagen. En la primera imagen que tenemos es nomás, esa es la primera imagen nomás para que veamos al equipo. Como todos ustedes saben, está compuesto por un par de hermanos, por el hombre más inteligente de todo el mundo y por un exjugador de fútbol americano en la universidad y uno de los mejores pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente cada vez que va pasando el tiempo se vuelve el mejor piloto de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, de la Guerra de Afganistán. Pero más que nada, era un gran, gran, gran piloto, nuestro buen amigo Benjamin J. Grimm. Era el personaje favorito de uno de los co-creadores, Jack Kirby, porque era un personaje judío, al igual que él. Y obviamente mucha gente pone que la J de Benjamin J. Grimm, o Benjamin J. Grimm, la J es de Jacobo o de Jacob, que es el nombre real de Jack Kirby. Pero bueno, nos vamos a la primera imagen. Dije la Cubin, loca. Los Cuatro Fantásticos fueron creados por dos personas. Por favor, si algo les queda de esta breve plática, esperemos que sea breve, de esta breve plática, es que Stan Lee no creó todo. Stan Lee co-creó todo. Stan Lee co-creó todo el universo Marvel. Él merece el 50% de todo lo que es Marvel. Él vendió esos cómics. Él ayudó a darle forma a las ideas de Jack Kirby. Le ayudó a darle formas a las ideas de Steve Ditko y de Herb Trimpe y de todos los demás, porque desafortunadamente muchos de ellos tenían el concepto, pero no tenía forma. Porque yo he leído muchos cómics donde no tuvo nada que ver Stan Lee, tanto de Jack Kirby como de Steve Ditko, y los lees y te aburres. Y si algo no sucedía con los cómics de Stan Lee es que no eran aburridos. Son muy de su tiempo, son muy de los 60s, muy de los 70s, y los lees ahorita te aburren. Pero leyéndolos en esa época era lo más espectacular que jamás habías visto en tu vida. Que también los leyó cuando salieron, dice. Es que es super soldado, es que recuerdo. Me congelaron, me congelaron. Me congelaron, pero bueno. En realidad tiene 128 años. Pero donde voy con todo esto es muy importante que recordemos eso. Stan Lee era el escritor, coplotter, co-creador, y Jack Kirby era el dibujante, coplotter, co-creador. Y cuando digo plot, ambos hablaban acerca de la trama, de qué se iba a tratar. Se iba Jack Kirby, dibujaba todo, regresaba, se lo presentaba a Stan hacía correcciones, se modificaban y Stan ponía todas las letras. Pero juntos trabajaban toda la trama, juntos trabajaban todo. ¿Okay? Si nos vamos a la siguiente imagen, Marvel fue establecido desde los años 40. ¿Okay? Tenían algunos cómics como Marvel Comics, porque Marvel no se llamaba Marvel, se llamaba Timely, y después eventualmente se llamó Atlas. Y sus cómics, o sea, no tenían el nombre de los superhéroes, con la excepción de Capitán América. Capitán América Comics sale en 1940, 1941. Salen varios otros héroes como The Mighty Destroyer, que es una nueva identidad que tiene ahorita Sharon Carter. La Primera Visión, que era una persona de otra dimensión. Aparece obviamente la Antorcha Humana en Marvel Comics número 1. El Príncipe en Amor también aparece en Marvel Comics número 1. O sea, habían muchos superhéroes que se establecieron en los años 40 que no tuvieron éxito. En los 50 para adelante se enfocaron más que nada en cómics de monstruos. Es ahí donde Groot hace su primera aparición. ¿Okay? Pero no se enfocaban tanto en superhéroes después de su fracaso en los años 40. Cuando la Liga de la Justicia empieza a tener enorme éxito a partir de finales de los años 50, principios de los 60, Martin Goodman le dice a su sobrino Stan Lee, oye, escríbeme superhéroes. Se junta con Jack Kirby y en 1961 sale el primer cómic del universo Marvel. La Tierra 616 oficialmente empieza en 1961 con la publicación de Fantastic Four número 1 por Stan Lee y Jack Kirby. Entonces, es muy importante que recordemos eso. Ahorita los Cuatro Fantásticos son personajes que desafortunadamente, por las películas de Fox, no tanto las primeras dos que fueron X, pero la última, la de Fantastic, que es malísima, mucha gente tiene un concepto muy atrofiado de los Cuatro Fantásticos. Los ven como personajes de clase B, personajes de clase C, personajes no tan importantes. Y perdónenme, el Hombre Araña es lo que es, pero los que dieron los primeros pasos, literal, fueron los Cuatro Fantásticos. Sin ellos, no existe el universo. Ellos gatearon para que Spider-Man pudiera columpiarse. Exacto. Entonces, por favor, lo único que les pido es que les tengan un poquito de amor, un poquito de respeto a estos personajes, porque yo siento que han sido ya muy vapuleados por respeten todo el mundo. Respeten su cultura, ñoños. Sí, y de hecho yo me acuerdo una vez que recibí una pregunta de alguien que no entendía muy bien cómo es eso de las licencias, y pensaban que Marvel le vendió los Cuatro Fantásticos a Fox, no que les vendió la licencia para producir películas, que literalmente les vendió a los Cuatro Fantásticos. Y me escribe, me dice, oye, después de los fracasos que han tenido todas las películas de los Cuatro Fantásticos, ¿tú crees que Marvel quiera comprar los derechos de su propiedad de nuevo? Le digo, no, ellos no tienen por qué volver a comprar sus derechos. Fox eventualmente va a perder los derechos y van a ser otra vez parte de Marvel. Pero ¿cómo crees que Marvel no va a querer los derechos de los Cuatro Fantásticos? Sin los Cuatro Fantásticos no existe Marvel. No existe el universo Marvel. Punto. Y también otra cosa muy curiosa que hizo, que eso es algo de Stan Lee, no de Jack Kirby, es establecer a estos superhéroes dentro de Nueva York. No dentro de una ciudad ficticia como Metrópolis o Ciudad Gótica o Ciudad Central o Keystone, etc. Es Nueva York. Porque tanto Stan Lee como Jack Kirby eran neoyorquinos de sangre. Entonces ellos conocían los vecindarios, conocían a la gente y conocían ese lugar. Entonces podían escribir acerca de cosas que ellos conocían profundamente. Y algo muy curioso que sucede, como podrán ver en el primer número, todos estamos familiarizados con su origen. Reed hace una nave espacial, la va a pilotear Ben. ¿Qué están haciendo Sue y Johnny ahí? Nunca se ha explicado, pero van los cuatro al espacio. Los golpean. Pues los estaban rayos. Aburridos. Ah, pues sí. Querían quedar solos. Los golpean los rayos cósmicos, regresan a la Tierra, son transformados para el resto de sus vidas. Cada uno de ellos adquiere un poder. Yo creo que todos sabemos cuáles son sus poderes. Se ponen los nombres de los cuatro fantásticos, a Mr. Fantástico, Antorcha Humana, la Mujer Invisible y la Mole. Y obviamente, como eran más conocidos los cómics de Tan Lee y de Atlas por producir monstruos, obviamente es el primer personaje contra el que se pelean, es un monstruo gigante que está invadiendo Nueva York, y después descubrimos que el que está detrás del monstruo gigante es el Hombre Topo. Larga historia, y cuando digo Hombre Topo, no me refiero al que sale en los Simpsons, sino otro personaje que es un gran villano que apareció múltiples veces en Los Cuatro Fantásticos. Y algo que también es muy curioso, en el número 1 y en el número 2 utilizan ropa de civil como todos los personajes protagonistas de todas las revistas de Atlas, como todas las revistas de Atlas previamente, porque cuando llegaban los monstruos a invadir Nueva York o invadir cualquier parte de la Tierra, siempre eran científicos o biólogos que se enfrentaban contra esos monstruos, entonces utilizaban ropa de civil, y por ende los Cuatro Fantásticos por sus primeras dos apariciones usan ropa de civil, y es hasta la siguiente imagen. Si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Cosner, por favor, podemos ver que es hasta el número 3 donde adquieren sus trajes ya de superhéroes, tienen el Fantasticarro por primera vez y ya empiezan a funcionar más como superhéroes. Pero dentro de todas las innovaciones que ellos hacen, una de las más grandes fue, aunque no lo crean, la Mole. Hagan memoria de todos los personajes superheroicos que jamás han existido en la faz de la Tierra. Y todos, de alguna manera u otra, son presentables ante la sociedad. Superman, Batman, Robin, Capitán América, The Mighty Destroyer, la Antorcha Humana, que era un androide, el Príncipe Namor, todos se ven humanos, humanoides. O sea, lo más raro por decir de Namor es que tenía las orejas puntiagudas. En realidad, pues hasta yo las tengo, ¿no? Entonces, en realidad no era tan mutante, diferente. ¡Mutante! Mutant and Proud. Pero lo curioso es que la primera vez que habíamos visto un personaje feo, un personaje grotesco, un personaje cuyo poder trabajaba en su contra, era la Mole. Sí es el más noble de todos, sí es el más poderoso de todos, pero al final del día él se considera un monstruo. Todos los demás lo pueden ver heroicamente, pero se considera un monstruo. Y eso es algo muy curioso que eventualmente se crecería muchísimo más entre los X-Men. Porque claro, la primera vez que vimos a los X-Men, todos y cada uno de ellos se ven como humanos, pero hay uno de ellos, mi favorito, obviamente me refiero a Scott Summers, alias Cyclops. Su poder trabaja en su contra. Sí, tiene sus rayos que los lanza a través de sus ojos, pero eso no lo permite poder ver el mundo de manera desnuda. Tiene que siempre estarse tapando los ojos. Y más adelante se verá mejor reflejado con uno de tus personajes favoritos, que es Nightcrawler. Sí, es poderoso, sí se puede teletransportar, Mi pero marido. parece un demonio. Pero eso lo hace más sensual. Es que la gente no entendía la vibra en aquellos tiempos. Ahora ya, mientras más raro eres, eres más sensual. Yo diría que sí. Sí, wow. Pero obviamente en los años 70 nadie pensaba eso. Y por No. eso fue tan impactante lo que sucede con Nightcrawler. Aparte, con la época que está regresando a ser conservador, quién sabe, yo creo que los raros otra vez vamos a ser a pesar. ¡Ay! ¡Ay! Kurt Wagner. ¿Y dónde Bueno. encuentra las fotos sin player este individuo? Pero bueno, la siguiente imagen nomás. Yo podría haber hecho esto, no lo voy a hacer, pero lo pude haber hecho, y era literal ir número por número, portada por portada, explicándole todo lo que sucede en mínimo los primeros 50 números de los Cuatro Fantásticos, porque lo que estaban haciendo Stan Lee y Jack Kirby era increíble. Estaban creando un mundo, y no solo estaban creando un mundo, estaban creando múltiples mundos, la zona negativa, subatómica, estaban creando también diversos superhéroes, después de los Cuatro Fantásticos, Hulk, el Hombre Araña, Thor, los X-Men, Daredevil, etcétera, etcétera. O sea, estaban creando todo este mundo, y cada vez que explorábamos este Muy universo, creativos andaban, que te dijera. a través de los ojos de los Cuatro Fantásticos veíamos cosas inauditas. Desde el número 2 nos presentan a los Skrulls, que hasta el día de hoy son personajes vigentes. Más adelante, en el número 4, nos presentan el Namor el Submarinero regresa. Igual es un personaje que sigue vigente ahora. En el número 5, Doctor Doom, uno de los mejores villanos jamás creados, que va a ser el próximo villano en la película. Más adelante, creo que es el número 19, aparece el faraón en Ramatut, que es la primera identidad de Kang el Conquistador, que hasta el día de hoy sigue vigente. Después, más adelante, Bueno, funado, funado, pero ahí sigue. ahí sigue. Después sucede algo que también era inaudito. Por muchísimos años vimos a Superman y Lois Lane tener este romance medio tóxico, donde ella tenía que descubrir si era o no era Clark Kent, Superman. Pero aquí no estaban jugando. Después del amorío que tuvo Sue Storm con Namor, finalmente se le declara a Reed Richards, pierde todo su pena y sus miedos, se le declara y se casan. Hubo una boda, creo que es en el anual número 2 o el número 3, finalmente se casan. Y era una boda donde todos los personajes del universo Marvel Marvel. participan. Y creo que también hay una parte bonita donde quieren entrar a la boda Jack Kirby y Stan Lee, no los dejan Ah. entrar. Y después, más adelante, presentan los Inhumanos, que mal que bien siguen vigentes hasta el día de hoy. Yo sé que no, que los odias. Y después empiezan a hacer algo que tampoco no lo veíamos muy seguido en los cómics de DC. En el cómic de la Liga de la Justicia estaban todos unidos, pero en sus cómics individuales no veías que hubiera equipos. O sea, Superman no aparecía todo el tiempo en el cómic de Batman. Batman no aparecía todo el tiempo en el cómic de Superman ni en otros cómics, porque cada uno de ellos estaba establecido en una ciudad diferente. Pero como aquí todos están en Nueva York, obviamente hay un momento donde los Avengers y los Cuatro Fantásticos unen fuerzas para detener a Hulk, que era de vez en cuando es un héroe, de vez en cuando es una amenaza. Después se enfrentan contra los X-Men más adelante. De vez en Joaquín, cuando le gusta el incesto. ouch, Ay. pero muy cierto. Y finalmente, en el número 48, 49, 50, presentan a Galactus. O sea, que ha sido villano ya 2 veces en las películas. Es básicamente Dios regresa a la Tierra para juzgarla, decide destruirla, y su heraldo o su hijo, su mensajero, que Su es mensajero. Silver Surfer, Silver Surfer. es el que se enfrenta a su padre y pelea por los. Y básicamente por su, ¿cómo se llama? Pues no muere por nuestros pecados, pero pierde ciertas habilidades por nuestros pecados, por defendernos. Se va a Galactus y desafortunadamente Silver Surfer, que disfrutaba mucho explorar el universo, le dijo, quería salvar la Tierra. Pues aquí te quedas. Ahí te quedas. Es increíble los mundos, no el mundo, los mundos que nos presentaron. Y obviamente no estoy poniendo aquí la zona negativa, subatómica, todas las demás, ¿cómo se llama? Cuando se enfrentan en la luna, cuando conocen a ¿cómo se llama? Al Watcher, cuando se enfrentan contra los supergorilas y el Red Ghost. O sea, son tantas cosas que ocurren. Son los primeros 50 números. O sea, no sé cómo este cómic alguien lo puede ver y decir, no hay nada que contar en cine. Claro que sí, pueden hacer series y series y series de estos personajes con solo contar sus aventuras, porque cada vez que viajaban a un universo diferente eran 3 números de tantas cosas que podían suceder. Increíbles estos cómics. Por eso es que por un tiempo adquirió el nombre de The World's Greatest Comic Magazine. O sea, el mejor cómic del mundo, y por muchos años sin duda lo fue. Nuestra siguiente imagen obviamente es cuando viene el... Dios mío. En nuestra siguiente imagen podemos notar algo muy curioso, que es la disolución... ¡Claro, hay tentáculos! ¿Qué? No, ya. La disolución de esta... De este dúo, que es Stan Lee y Jack Kirby, se pelean muchísimo. Más que nada porque Stan Lee se quiere quedar constantemente con todo el crédito y solo le quiere dar la menor cantidad de crédito a Jack Kirby, y esto crea una, ¿cómo se llama esto? Una separación muy clara entre todos los fans de cómics, gente que le va a Stan Lee y dice que Stan Lee es magnífico, y gente que le va a Jack Kirby. Exacto, yo digo que es ridículo porque, como repito, en mi opinión ambos hicieron todo. Y es ellos dos juntos lo que hace que este mundo funcione. En el número 102 de los Cuatro Fantásticos... Pues así pasa, o sea, era como... O eras Team John Lennon o eras Team Paul McCartney. O pues pasa todos muchísimo... Todos saben que Paul McCartney era chido. Mucha gente opina lo mismo de cómo se llama, de los luchadores, ¿no? Cuando hay equipos que después se disuelven y se pelean entre sí. Los padres se divorcian. Es como ahorita lo que yo estoy sufriendo con Sam y Bucky divorciándose. Yo estoy en medio. Exacto. Pero bueno, en este caso, a la hora de separarse, obviamente el cómic de Fantastic Four mantiene, pero nunca llega a la estratosfera como antes, al menos por un largo tiempo, fácil unos 20 años. ¡Patote! Sí, siempre se mantiene. Y una de las cosas que mucha gente utiliza para decir que Jack Kirby hizo todo es que, sin la ayuda de Stan Lee, por su propia cuenta, él creó un grupo de aventureros llamado los Challengers of the Unknown. ¿Okay? Los sería como los temerarios de lo desconocido, ¿no? Y era básicamente un grupo de aventureros, y si tú los ves, uno de ellos era un piloto, uno de ellos era un boxeador, uno de ellos era un científico, otro de ellos era un corredor de carreras, y por si el corredor de carreras se parece mucho a Johnny Storm, el científico es tan inteligente como Reed Richards, el piloto... Y el boxeador, si los unes, haces a Ben Grimm. Pues básicamente, originalmente, qué triste, pero la Mujer Invisible no tenía ningún tipo de personalidad o carácter. Entonces, por mucho tiempo no sabían qué hacer con ella. Eventualmente la hacen un personaje mucho más importante. Pero originalmente, en los primeros números, ella nomás era a la que secuestraba el villano y los personajes lo tenían que ir a rescatar. Pero mucha gente dice, ya la hacen, ¿no?, mamá, y ya es acá. Pero lo curioso es que yo leí varios cómics de Jack Kirby, de los New Gods y algunos otros cómics como los Mr. Miracle, y lo que le falta a esos cómics clarísimamente es Stan Lee, porque son ideas gigantescas, ideas muy interesantes, pero no tienen forma. Es nomás así como que aquí está toda la idea, aquí está todo lo épico. Le digo, sí, pero necesito que algo tenga una estructura para entretenerme, un poquito de caracterización y personalidad, y cero. Él nomás tenía, y era lo que se ayudaban ellos dos, y bueno, terminaron separados. Jack le ponía el alma. Exacto. Stan Lee le ponía el alma y Jack Kirby. Y cuando Stan Lee empieza a trabajar sin Jack, todas las historias se volvieron un poquito más bajonas. Creo que lo que mejor escribía Stan Lee sin Jack Kirby y sin Steve Ditko era El Hombre Araña. Spider-Man. Era el único cómic que no bajó, pero todo lo demás sí bajó y cañón. O sea, Doctor Strange nunca volvió a elevar. Los Cuatro Fantásticos no volvieron a elevar hasta muchos años después. Los X-Men, o sea, los X-Men cayeron al suelo sin Jack Kirby. Y eso que nunca levantaron hasta los 70, 77 con la presentación de los nuevos X-Men. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen para tener una mejor idea de todo lo que estoy hablando por acá. Como ven, se van y hay algunos momentos así entretenidos de los Cuatro Fantásticos, pero literal se vuelve el villano del mes. Hay un momento donde regresa Galactus con un nuevo heraldo que se llama el Airwalker. Me gustó mucho ese cómic, pero en realidad es olvidable, no tanto como su primera aparición. Obviamente ya había nacido el hijo de Reed y Sue, que es Franklin. Y al principio no tenía poderes, después tenía poderes y después cada X cantidad de tiempo perdía control de sus poderes y se volvía una amenaza y tenían que congelarlo o quitarle sus poderes o hipnotizarlo. O tenía que llegar Agatha Harkness a cuidarlo y tranquilizarlo, etc. Por un tiempo, obviamente, muchas veces ha sucedido que la Mole deja de ser la Mole, pierde sus poderes o al menos se puede volver humano. Y por un tiempo, para subir ventas que no lo lograron, Luke Cage, alias Power Man, fue el que suplió a la Mole, creo que fueron dos números. Más adelante también, como mencionó este villano de la semana, crean un villano llamado El Bruto o The Brute, que es una versión de Reed Richards de otro universo. Pero, o sea, literal, era el villano de la semana o el villano del mes, mejor dicho. Leí varios de estos números porque los dibujó George Pérez, que en paz descanse, uno de mis dibujantes favoritos. Pero honestamente no se los recomendaría a nadie. No siento que son o que representan lo mejor de los Cuatro Fantásticos. Pues vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Costner. Y no fue hasta muchos años después, principios de los 80s, cuando John Byrne, uno de mis dibujantes y escritores favoritos, se pelea con Chris Claremont, hablando de Jack Kirby y Stan Lee, que hacían magia juntos y se separan y las cosas caen. Como tú sabrás, Chris Claremont estaba trabajando con Dave Cockrum en los inicios de los Nuevos Hombres X, que es del 94 en adelante. Y estaba yendo súper bien ese cómic, súper bien ese cómic. Van al espacio, se enfrentan contra la Guardia Imperial, alias la Legión de Superhéroes. Se enfrentan, ¿cómo se llama?, contra varios personajes como los nuevos Sentinelas, la creación de Fénix, ¿cómo se llama?, contra Juggernaut y Black Tom Cassidy, etcétera, etcétera. Se va Dave Cockrum a trabajar a hacer no sé qué otro cómic y llega John Byrne, que era un jovenzuelo, pero hace una química increíble con Chris Claremont y empiezan a hacer cómics preciosos. Varios de los mejores cómics de los X-Men son mis favoritos. Obviamente, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Days of Future Past, genialidad. Lo trabajan ellos dos juntos. La saga de Fénix Obscura, genialidad. Trabajan ellos dos juntos. Cuando ellos parece que se mueren después de enfrentarse contra Magneto en un volcán y tienen que ir a través de todo el mundo, se lo describen todo el mundo, pero lo escriben ellos dos juntos y genial. Pero desafortunadamente, Chris Claremont se quería quedar con todo el crédito. Es muy así él, la verdad. Se pelean así, pero súper enojadísimos los dos. Y dice, John, como tú iniciaste esto, tú conoces a los personajes y crees que son tuyos, me voy. Se va John Byrne. El título de X-Men no solo mantiene, tú sabrás, crece a la estratosfera. Está Paul Smith, regresa Dave Cockrum, después Paul Smith, después, ¿cómo se llama John Romita Jr., después Mark Silvestri, después Jim Lee. O sea, el cómic de X-Men no deja de subir hasta como los 2000, ¿no? Casi, casi, cuando se va, Claremont empieza medio a titubear, pero aún así mantiene durante todos los 90s. Sí, sí. Pero bueno, John Byrne se va a los Cuatro Fantásticos, y no cambia al elenco, siguen siendo los mismos cuatro. No hace cosas extraordinarias, nomás cuenta buenas y sólidas historias. La mayoría de las historias son de uno o dos números, máximo cuatro números. No hace grandes sagas. Todo es súper normalito, pero historias sólidas, magníficas. Son tan buenas las historias de John Byrne que le hicieron su propio TP, que es The Fantastic Four Visionaries, donde están todas sus historias. No hay una de esas historias que no valga la pena. Honestamente, creo que empieza a medio caer la saga o de lo que hizo John Byrne con los Cuatro Fantásticos. Hay por 85, 86, porque él se estaba saliendo de Marvel para trabajar en DC y renovar a Superman. Pero por muchos años, como por 5 o 6 años, el mejor cómic de Marvel era de los Fantastic Four por John Byrne. Sí. La única razón por la que no despegó fue por los X-Men. Porque los X-Men de los 80s estaba arrasando. No había una persona que no fuera a una tienda de cómics y no compraba X-Men. O sea, tenía, o sea, era parte de tu infancia si estabas en los 80s o en los 90s. O sea, X-Men era tu cómic favorito, punto. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen. Además de John Byrne, han habido dos o tres momentos donde también han despuntado de nuevo los Cuatro Fantásticos y se han volvido popular. Se han vuelto popular, se han vuelto popular, pero nunca al nivel de Stan Lee, Jack Kirby, nunca al nivel de John Byrne. Cuando Walt Simonson los toma por un tiempo, igual despuntan, igual son divertidas las historias, pero nunca se vuelven tan increíbles y no le quitan el lugar del mejor cómic o el cómic más vendido de Marvel a los X-Men y a todas sus múltiples. Y a todas sus múltiples variantes, porque recuerda que estaba saliendo, en ese entonces ya estaba saliendo Cable, ya estaba saliendo Wolverine, ya estaban los nuevos mutantes, bueno, ya los New Mutants ya eran X-Force, estaba, ¿cómo se llama? X-Factor, o sea, era imposible ganarle a los X-Men. También cuando Tom DeFalco y Paul Ryan toman el cómic, que es cuando muere Reed Richards, entre comillas, muere Doctor Doom, entre comillas, Sue se vuelve la líder del equipo. Scott Lang, Ant-Man, se vuelve parte del equipo. El segundo Doctor Doom, Christopher Bernard, se vuelve parte del equipo. ¿Cómo se llama? Franklin Richards viene del futuro. Sí, tiene superpoderes y se llama Psylord y se vuelve parte del equipo. Entonces, ahí se volvió otra vez llamativo el cómic. No porque era bueno, sino porque cada número hacían algo así que espectacular. Esa fue la época de los 90s, donde habían matado a Superman, la saga del clon. Creo que estaba pasando Órale. la era de Apocalipsis, la era de Siento que, Apocalipsis. ajá, siento que está bien atrasísimo. Creo que yo cuando, fíjate, cuando a mí me tocó descubrirlos, que la verdad nunca he sido tan fan, fue con Hickman. Ah, sí. Ahí lo tengo también como parte del despunte, porque obviamente antes de Hickman estuvo Mark Waid, que mucha gente le gustó esos cómics porque eran muy sólidos. El arte era 2-3 de Mike Waringo, que en paz descanse. Pero yo soy gran fan de Mark Waid. Me ha encantado su Flash, Wally West, y me ha encantado su Capitán América, Steve Rogers. Pero lo que hizo con los Cuatro Fantásticos, múltiples veces lo he intentado leer y es aburridísimo, aburridísimo. Y hay gente que le encanta, pero a mí no me gusta. Mucha gente sí le gustó muchísimo. A mí personalmente no. Y no sé si alguna vez te enteraste de lo que pasó con Doctor Doom durante lo que hizo Mark Waid. ¿No? No. Decide abandonar la tecnología y ser más mago Mágico. como su madre. Pero para agarrar poderes y ser más, ¿cómo se llama? Y tener más como magia oscura a su alrededor, decide que ya no va a usar una armadura compuesta de metal con cosas tecnológicas e inventos propios dentro de ella. Crea una nueva armadura de cuero. ¿Ok? Muy, muy BDSM. Muy BDSM. Pero adivina cómo hace esta armadura de cuero. Necesitas piel para hacerla. Normalmente mucha gente utiliza, o normalmente se utiliza piel de vaca. A veces han usado piel de serpiente o a veces piel de tiburón. No, Tengo miedo. él mata a su amada Valeria y utiliza la Ah, piel. ¿la hace de Valeria? No. O sea, primero se la da Mephisto. Y luego usa sus cueros. No, qué oso, Sí. Ever. Sí, entonces así como que, ok. Sea, Entonces como como silencio de los inocentes, ¿eh? literal, ajá, utiliza el cuerpo de su amada para crear, porque obviamente de esa manera sí puede adquirir poderes más oscuros, digamos, ¿no? De que Entonces. ya me vi al Doctor Doom acá de que cantando Goodbye Horses Casi, casi. con su armadura de cuero Y con las boobs de la Valeria King, ¿no? Así. de hecho hay un cómic muy divertido que se llama Ay, la. no. Hay un cómic muy divertido que se llama la GLA, los Great Lakes Avengers, Avengers. Ajá. Que es cuando se vuelve muy famosa Squirrel Girl o la chica ardilla, porque ella era un personaje que todo el mundo se había olvidado y Dan Slott la saca para esa miniserie y el personaje es el que se vuelve la superestrella. Resulta que hay un momento donde están reclutando gente y un chico BDSM que se llama Leather Boy quiere ser parte del equipo, pero, o sea, el chico de cuero y no lo permiten entrar al equipo. Y la primera vez que lo vemos tiene así un traje todo lleno de cuero muy BDSM. Y la segunda vez que aparece viene disfrazado de, ¿cómo se llama? De Doctor Doom. Y cuando lo derrotan, creen que acaban de derrotar a Doctor Doom, pero resulta que es Leather Boy con su nueva armadura de Doctor Doom. Y cuando le preguntan qué onda, le dice, bueno, es que tienen que entender que en mi sociedad, en mi comunidad, cuando vimos a Doctor Doom con una armadura de cuero, se volvió nuestro ícono. Sí, sí, sí, muy divertido ese cómic, búsquenlo, GLA, Great Lakes Avengers. Pero bueno, y de hecho cuando los Cuatro Fantásticos encuentran a Dios, al literal Dios, el Dios del MCU, oh sorpresa, ¿quién es? Es Jack Kirby. Lady Gaga. Oh. Es Jack Kirby, porque obviamente Wade sí va con la onda de que Jack Kirby hizo todo y está dimensionada. Era Tim Kirby. La mayoría de dibujantes y creativos son Tim Kirby. Pero yo le voy a los dos. Ambos tienen algo que ver. Aunque si algo me enoja, algo que me perturba y me enfada y me hierve la sangre, es cuando me comentaron que cuando fue la primera con que vino Stan Lee, mucha gente llevó el casco de Marvel Legends de ¿cómo se llama? Para que lo firmara Stan Lee. Y mucha gente llevó el escudo de Capitán América para que lo firmara Stan Lee. Y eso me súper enojó porque, claro, Stan Lee debe de firmar el casco de Iron Man porque él co-creó a Iron Man junto con su hermano, si estoy en lo correcto, que es Larry Lieber. Y se me olvida el nombre del dibujante que lo hizo. Pero no tiene derecho, Don Heck, no tiene derecho de firmar ese escudo porque el creador los creadores de Capitán América son Joe Simon y Jack Kirby. Él no tiene por qué firmar ese escudo. Él escribió muchísimos cómics con el Capitán América. Pero sí, él le dio. Él lo regresó a los Avengers. Ajá. Él escribió muchos títulos de los Avengers junto con Jack Kirby y creció más el personaje de Capitán América. Él mató a Bucky junto con Jack Kirby. Pero él no creó. Entonces él no tiene por qué andar firmando ese escudo. Y cuando me dijeron, no, deberías de ver toda la gente ahí con sus escudos firmados por Stan Lee. Digo, pues quemen esos escudos porque ya no valen nada esos escudos. Pero bueno, la siguiente imagen, mi querido Costen, por favor. Ah, bueno, y Jonathan Hickman, que es el que te tocó a ti, agarró a los personajes y sí los llevó a través de muchas aventuras, hizo cosas muy grandilocuentes con ellos, los trató de volver lo que siempre fueron, aventureros y exploradores de todo el universo. Pero siento que, al igual que Grant Morrison, Jonathan Hickman luego se involucra tanto en su mente y crea historias tan confusas que es un poco difícil entrar en ellas. Tú lo sabes porque leíste sus números de X-Men, que eran, ¿cómo se llama? Power of X, ¿y cuál era el otro? Eran dos, no me acuerdo. Que era Power of X y otro de no sé qué, de Life of X o Death of X, lo que sea. Fue todo lo de Krakoa, cuando Krakoa se volvió la isla donde todos los mutantes tenían que ir, etcétera, etcétera. Hijo, era súper difícil. Yo traté de leer los primeros dos números de cada una de las series y me quería dar un tiro. O sea, era imposible de saber lo que estaba pasando ahí. Y lo mismo pasó con los Cuatro Fantásticos, porque empiezan a hacer cosas entre el tiempo y el espacio. Y hay un, así como hay un consejo de Kangs, hay un consejo de Reeds. Sí, es cierto. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Costner. Y bueno, sí, normalmente los Cuatro Fantásticos siempre están compuestos por esos cuatro miembros que hemos mencionado antes, pero de vez en cuando, por alguna razón u otra, ya sea para elevar ventas o porque alguno de los personajes no puede participar, cambian a uno de los miembros. Por decir, cada vez que se embarazaba Sue, ya sea Cristal, que por un tiempo fue la novia de Johnny, o Medusa, que es la hermana de Cristal, tomaban su lugar, si es que se iba la Mujer Invisible, cuando se fue. Cada que se embarazaba. Pues es que sí. Solo fueron dos veces. Ajá, y una vez perdió al bebé. No sé si sabías. Se embaraza de Franklin, tiene a Franklin sin problemas. Tuvieron que ir a enfrentarse contra Anilus y utilizar una cosa para controlar ¿cómo se llama? El poder cósmico del niño dentro del vientre de la mujer invisible, etc. La segunda vez que se embaraza de Valeria y Valeria muere. Tuvieron un, ¿cómo se llama? Es un parto interrumpido, o sea, ya estaba a punto de nacer el bebé, hubo muchas complicaciones y Valeria muere. Años después, una Valeria de otro universo entra al universo 616 y tiene aventuras con ellos. Cuando Carlos Pacheco estaba escribiendo ese título, el personaje de Valeria desaparece, pero su espíritu, su esencia, entra al vientre de la mujer invisible y ahora sí ya la tiene. Entonces, la mujer invisible se embarazó 3 veces, pero solo tuvo a 2 bebés, a Franklin y a Valeria. 2 veces de la misma. Ajá, se embarazó 2 veces de la misma. Una, la versión del universo 616 y la versión de otro universo. Y curiosamente, la que nombra... Así como el espíritu de Gaga me embarazó en su concierto. Justo. Y de hecho, la razón por la que se llama Valeria es porque Doctor Doom le pone ese nombre en honor a la amada que él mató. Ahí es donde muere, pobrecito. Sí, le destroza el corazón a todos. Eso lo escribe John Byrne. John Byrne. Sí. Y Carlos Pacheco. Qué ganas de hacernos sufrir. Chris Claremont es el creador de Valeria. ¿Perdón? Hoy que decía de quiénes han sufrido más, cómo les encanta hacer sufrir a nuestros... Sí, pues es que como son una familia, es más fácil así clavarle la daga y girarla. Y bueno, cuando por alguna razón u otra la Mole no ha podido ser parte del equipo, Luke Cage, Power Man ha tomado su lugar, obviamente She-Hulk. Los momentos donde She-Hulk fue parte del equipo fueron mis momentos favoritos, porque metió una nueva dinámica, ya no era una dinámica de familia, era una dinámica nueva, había 2 mujeres, había una mujer que era muy desinhibida, muy coqueta, empieza a salir con el mejor amigo de Johnny, que es Wyatt Wingfoot. Divertidísimos esos números. Más adelante sería la segunda Miss Marvel, Sharon Ventura, adquiere poderes, larguísima historia, se vuelve la, pues no pareja tal cual de la Mole, pero se vuelve la amiga de la Mole. Ambos son expuestos a rayos cósmicos. La Mole es cuando adquiere esos como puntitos, como que rocas puntiagudas. Y Sharon Ventura, que era una humana total y completamente normal, esa mera, se vuelve la mujer rocosa o la mujer mole, la She-Thing. Y cuando ella ya se vuelve mole, ella y la Mole ya finalmente empiezan su relación. Porque cuando ella estaba bonita, no quería estar con el feo. Cuando ella se vuelve fea, ya quiere estar con el feo. Y claro... ¡Qué feas personas! Esa es otra chica que es que se vuelve una mujer mole, pero en realidad nomás está utilizando una armadura que en algún momento Ben Grimm utilizó cuando él perdió sus poderes. Esta chica era como una Paris Hilton, novia de Johnny Storm, pero esa salió mucho tiempo después. Ni la puse porque fue un personaje así muy, sin embargo. Pero ahí podemos ver a la She-Thing o Sharon Ventura versión Thing. Creo que la termina curando Doctor Doom y desaparece de los cómics. Obviamente también hubo un momento creado por Walt Simonson, dibujado por Art Adams. Es un momento muy famoso de los Cuatro Fantásticos. Llega un Skrull, ¿cómo se llama? Pone en coma a los Cuatro Fantásticos y dice que están muertos y le pide ayuda a un nuevo equipo y forja un nuevo equipo de Cuatro Fantásticos. Es el peor equipo jamás unido, que es el Hulk Chris, que es muy agresivo, es muy, muy desconfiado y muy, muy, muy mal, muy mal vibroso. Peter Parker, Ghost Rider y Wolverine. Son personajes... Wolverine porque tiene que estar en todos los equipos, en todo. Y como eran los 90s, Ghost Rider tenía un super éxito. El segundo Ghost Rider, Danny Ketch, que tiene una moto genial. Pero bueno, une a este equipo, que son los nuevos Cuatro Fantásticos. El cómic vendió muchísimo porque eran los personajes más populares. En serio, más populares. Eran los personajes más populares en los años 90s. Yo sentí que a nivel historia era muy estúpida, pero era muy divertida. Estúpida, pero divertida. Como la mayoría de las películas de Luc Besson después del Quinto Elemento. Y también, como nosotros. Y también sí. En el caso de Jonathan Hickman, por un momento mata a la Antorcha Humana en una aventura en la zona negativa. Y Peter Parker, Spider-Man, ya se vuelve parte de los nuevos, esta vez los verdaderos Cuatro Fantásticos, siendo que él es uno de los mejores amigos de la Antorcha Humana. Le cambian el traje, ya dejan de llamar los Cuatro Fantásticos, se llama The Future Foundation, los FF. Todo esto lo hace Jonathan Hickman. No leí ninguno de esos cómics, se me hicieron muy, muy, no sé cómo... era demasiado. Porque no solo estaban los Cuatro Fantásticos con Spider-Man, estaba todo un grupito de niños súper inteligentes del universo 616. Sí, todos los genios. Que Sí, yo sí leí esos, pero sí, no me exacto, atrapó. porque eran tantos personajes y ya no podías. Estaba el clon del Wizard, estaba Valeria, estaba Franklin, y todos ellos tienen como que sus trajes y tienen números también. Por decir, Franklin era el número 5. Y por ahí hay otros personajes, como mencioné ya, Medusa, Frankie Ray, Miss Thing, que fueron en algún momento parte de los Cuatro Fantásticos, pero nunca fueron tan importantes como los que acabo de mencionar. Pregunta de producción: ¿quién rayos Señor es Franklin Richards? Bueno, Franklin Richards es el hijo de Reed Richards, tu patrón. es el hijo de Reed Richards y Sue Storm. Lo tuvieron hace muchísimos años. Como ya estaban casados, obviamente tarde o temprano ella se embaraza, pero como ambos tienen muchos rayos cósmicos dentro de ellos, el niño tiene poderes mutantes Le sale un mutante, ¿cómo no? basados en los rayos cósmicos. Él es el mutante más poderoso Más de todo el poderoso. universo. El más poderoso. Ajá. Puede alterar la realidad. O sea, prácticamente puede hacer lo que Exacto. quiera. De hecho, hay un futuro donde él está casado con la hija de Jean Grey y Scott Summers, alias Rachel Summers. Pero bueno, eso es un futuro alterno. Pero resulta que Franklin, digo, es el más poderoso, pero a la hora de nacer había muchas complicaciones por los rayos cósmicos. Tuvieron que irse a la zona negativa a enfrentarse contra un villano llamado Annihilus, que tiene aquí como un aparato que está como de este tamaño, que puede ayudarlos a controlar los rayos cósmicos. Y Que tiene el aparato como de utilizan, ese es como una tamaño, cápsula. dice. Utilizan esta cápsula con la que pueden modificar y controlar los rayos cósmicos para que ella pueda tener un parto normal. El problema es que el niño no adquiere sus poderes en la pubertad, como la mayoría de los mutantes. Él adquiere No. poderes desde que nace. Entonces, desafortunadamente, no los puede controlar porque es un bebé. Entonces, siempre hay problemas con él. Pero es muy divertido porque llegan ciertos momentos donde él tiene como poderes, como esa imagen que tú mostraste que tiene que está vestido de cowboy. Cuando llega un momento y un tipo, ¿cómo se llama? Toma control del edificio Baxter, ¿cómo se Baxter. llama? Pone inconsciente a sus papás. Él agarra y con sus dedos empieza a hacer bang, bang, bang ¿cómo se llama? Se encarga de todos los villanos. Porque el niño es súper, súper poderoso. No es muy inteligente, tiene la mentalidad de un niño normal de su edad, pero Valeria, que también es una mutante, es súper inteligente, igual de inteligente que el papá o hasta más inteligente. Más inteligente que el papá. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente imagen que ya estamos a punto de terminar. Wow, qué manera de condensar, Dios mío, hasta yo me sorprendo. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Costner, por favor. Ya hablamos acerca de las personas que en algún momento los han suplido. Y obviamente han estado en diferentes medios, ya sea cine y televisión. Han tenido múltiples caricaturas, han tenido cuatro en particular que me llamaron la atención. La original es de los años 60, en el 67, si estoy en lo correcto, salió la caricatura de Hanna-Barbera. Obviamente la animación era muy limitada, pero estaban muy bien los guiones. ¿Por qué? Porque lo que hizo Hanna-Barbera fue: vamos a adaptar lo que ya existe. Entonces no lo cambiaron nada, agarraron los cómics tal cual y los adaptaron tal cual a cine. De hecho, me acuerdo que en algún momento estaba yo con mis amigos y habíamos comprado un número donde los Cuatro Fantásticos se enfrentan a Diablo y al Hombre Dragón. Teníamos el cómic y estamos viendo la caricatura y estamos así, ¡oh! ¡Ah! Y era igualito. Dije yo, ¡ah, genial! Entonces, esa caricatura es genial para presentarte a tus personajes y que de ahí, de verlos en televisión, te vayas directo a los cómics y entiendas todo lo que está pasando. Era una gran, gran adaptación. Más adelante, en los años 80, si estoy en lo correcto, quieren volver a hacer otra caricatura de los Cuatro Fantásticos con los nuevos Cuatro Fantásticos, pero no tienen los derechos para hacer a Johnny Storm, porque habían dado los derechos para otro estudio de animación. Entonces, en vez de utilizar a la Antorcha Humana, tuvieron que usar a Herbie, el robot, que El sale en robot. la película. No sé si lo has visto. Está Sí. ayudando a Ben a cocinar. Está en el tráiler, Todo el ajá. mundo, si eres fan de los Cuatro Fantásticos, odias a Herbie porque le quitó el lugar a la Antorcha Humana. El rumor en ese entonces era que la razón por la que la Antorcha Humana no fue parte de esta caricatura fue porque muchos niños estaban imitando la antorcha humana, estaban agarrando gasolina y se estaban prendiendo fuego. Yo sabía que eso no podía ser real porque yo leía Los Cuatro Fantásticos y nunca decidí prenderme fuego porque dije, espérate, si no me expongo a los rayos cósmicos, me voy a morir. ¿No? Es por eso yo nunca me la... Mucha gente le decía, no, que Superman da mal ejemplo a los niños porque se van a poner una toalla y van a lanzarse en un segundo piso. Pero yo sabía, no soy de Krypton, por ende, no voy a... Bueno, yo sí hacía Swanton Bombs por ver a Jeff Hardy. Jamás, jamás. Y sí, nos lastimamos muchas veces. Yo jamás, jamás haría eso, porque sabía que habían ciertas condiciones y ciertas reglas. Lo que sí hice, cada vez que llovía, salía, no me importaba mojarme o no, y gritaba Shazam, a ver si me transformaba en el Capitán Marvel. Nunca sucedió. Pero bueno, ya más o menos ahorita ya tengo el físico de Captain Marvel sin tener que gritar Shazam. Pero bueno, me tardé muchos años en lograrlo. Y después, en los 90s, hubo una excelente caricatura que hizo exactamente lo mismo que hizo la de los 60s. La primera temporada es malísima. La primera temporada es abismal y abominable. La segunda temporada es fantástica porque adaptan las historias de los cómics. Adaptan la primera aparición de Black Panther, adaptan una de las múltiples apariciones de Galactus, adaptan un cómic que me encanta, que es cuando Doctor Doom toma control de del Baxter Building y Daredevil los tiene que ayudar a correr a ¿cómo se llama el Doctor Doom? El cómic se llama And a Blind Man Shall Lead Them, un hombre ciego los guiará. Uno de mis cómics favoritos de Los Cuatro Fantásticos. Entonces, esta serie, te digo, la segunda temporada es genial, la primera temporada es malísima. De hecho, hay una escena donde Johnny Storm rapea. ¡Uy, Dios mío! Busquen en YouTube Johnny Storm rap, caricatura 90s. No manches, ese rap es para matar a alguien. Y también están Los Cuatro Fantásticos, que ya lo hicieron en los 2000s. Estas caricatura nunca la vi. De entrada los trajes los odié. Que la mole tenga grafiteada el 4 en su pecho se me hizo ridículo. está súper guay, ok, me encanta. Yo siento que esta caricatura trataron de imitar o copiar un poquito de la idea de anime, porque el anime estaba empezando a pegar. Sí, se ven muy estaban anime. Empezando a pegar en ese entonces. Entonces sospecho que por ahí iba, pero en realidad nada de eso me llama la atención. Nos vamos a la siguiente imagen, que es obviamente sus apariciones en cine. Y bueno, de aquí yo he visto todas estas cuatro películas. ¿Tú ya las viste todas o la primera no la viste? No, la primera solo he visto como clips en YouTube. No la he visto completa. Okay. Y pues las otras dos sí me tocaron, obviamente, en mi infancia, adolescencia. Y la última me rehusé a verla, nunca la Perfecto. Voy a ver. Hiciste muy, muy, muy, muy bien. La primera yo sí la vi con mis amigos y estamos burlando cañón. La vimos obviamente totalmente ilegal porque esa película no había manera de verla legal. Y la vimos en VHS, o sea, no ni en CD, ni en YouTube. La vimos en VHS completito de principio a fin. Es malísima. Claro, obviamente solo tenían $1,000,000. Era una película que se hizo solo para mantener los derechos, porque Constantine Films, que compró los derechos muy baratos, se enteró de que una distribuidora más grande quería comprar esos derechos. Entonces produjeron una película de muy baja calidad, muy mal hecha, solo para mantenerse con esos derechos. Desafortunadamente he visto entrevistas con el elenco y ellos pensaban que era una película de verdad. Pensaban que iba a salir al cine. Pensaban muchos de ellos pensaban que este iba a ser su big break para pegarle a Hollywood. Y algunos de esos actores ya habían trabajado en películas grandes. Reed Richards había trabajado en Mujer Bonita, en Pretty Woman, esta gran película con Julia Roberts. La Antorcha Humana había hecho una película que pues era más familiar, que se llamó El Niño que Podía Volar, que también tuvo su medio éxito. Los otros dos no tanto, pero los trajes estaban pues parecidos a los de los cómics, estaban mal hechos porque están con spandex. He visto cosplayers que tienen... He visto cosplayers que tienen trajes mucho más complicados y más bonitos. El traje de la mole ahí se les fue todo el presupuesto, pero está bastante bien hecho y tiene mejor animación que el que llegamos a ver con en los 2000s. El Doom está, igualito. Pero ¿sabes qué es lo curioso del Doom? El traje está igualito. Tiene la actitud del actor, muy de Doctor Doom, pero el problema es que no le hicieron lo que llaman ADR, que es hacer sus líneas en limpio para poder pasarlas y se escuchen bien. No se entienden porque le pusieron la máscara y ahí hicieron todas sus líneas. Entonces, todo el tiempo está hablando como Bane en las películas de cosas Dark Knight Rises, pero en la porción en Dark Knight Rises lo hicieron sin ADR, lo probaron dos o tres veces y Christopher Nolan llegó a la decisión de que sí había que redoblar esas líneas porque pues, no se escuchaba nítido y las redoblaron, pero aquí no había el presupuesto, entonces, y además esa película nunca debió de salir. Entonces es graciosísimo cada vez que sale el Doctor Doom, los efectos están ridículos, cada vez que hay una escena de pelea te mueres de risa, las escenas de fuego, los efectos especiales son chafísimas, cuando se esti ¿De qué año es? del, estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, estamos hablando 93, 92, 91, o sea, es muy, muy antiguo, lo que sí ves ahí. Es ganas del director de hacer algo bueno, ganas de los actores de hacer algo bueno, ganas de todos tratando de hacer algo bueno, pero no hay el presupuesto, no hay el dinero. Y además, recuerda que cualquier película tiene que pasar a través de varias cosas, ¿no? Ajuste de colores, ajuste de audio, meterles ruidito. Tiene mucho, como que Sí está completa en está completa en YouTube. YouTube. Pero la cosa es que tiene que pasar a través de varias cosas para que ya la película se vea bien. Yo les recomiendo, si van a ver esa película, véanla con una mente abierta. No es buena, pero véanla con una mente abierta, nomás para divertirse. Just for the lols. Exacto. Sí, Y sí. también vean un documental que se llama Doomed. Doomed. Doomed. Que es el todo detrás de las escenas de aquí. Entrevistan a todos los actores y te rompe el corazón. Wow. Ellos no tenían dinero por parte del estudio para ir a las convenciones y promocionar la película. Entonces, ¿cómo se dice? Mr. Fantástico habló con los actores y dijo, chicos, vamos a pagar nosotros, pero vamos a ir a todas estas convenciones. Y fueron a todas las convenciones posibles de los Estados Unidos que los aceptaban. Ellos, o sea, obviamente las convenciones les daban su espacio, pero por decir, tenían que pagar sus viajes, tenían que pagar su hotel, si eran convenciones chicas, pero era todo para promocionar. Y oh sorpresa, descubren que la película nunca se iba a salir. Te rompe, cuando escuchas hablar a ellos y decir todas estas cosas que ellos pensaban que iba a suceder con esta película, te rompe el corazón. Pero bueno, las otras dos obviamente sí tenían un presupuesto, sí tuvieron a actores de renombre. Ian Griffith, que interpreta a Reed Richards, hace un excelente trabajo. Chris Evans se lleva toda la película. Se me olvida el nombre del actor que interpreta a la Mole, pero él adora a la Mole y le metió muchas ganas. El traje no le ayudó, pero él le metió todas las ganas del mundo. Jessica, ¿cómo se llama esta chica? Jessica Alba. Alba es preciosa. No es buena actriz. Ella y Gal Gadot tienen su propio reino donde son hermosísimas y la gente las acepta por ser hermosísimas, pero buenas actrices en realidad Gran tienen gran talento. talento, pero no necesariamente a nivel actoral, pero son hermosísimas y creo que si hubiera tenido un mejor director y le hubiera metido más ganas, pudo haber interpretado a una pasable, ¿cómo se llama? Sue Storm, pero Team Story desafortunadamente no tenía el concepto de que ellos eran los personajes más importantes de Marvel antes de que los X-Men los tiraran a un lado. Bueno, y es que también en el cine, o sea, la primera que la rompió, o sea, Ajá, fue exacto. X-Men, entonces, pues eran los Porque reyes. antes de los X-Men tuvimos a Howard el Pato, que mientras menos digamos de eso, mejor. Y después tuvimos a Blade, que mínimo la primera película es muy sólida y genial. La segunda película es la favorita de muchos. La tercera es una basura. Pero no fue hasta que llegaron los X-Men y nos demuestran que podemos hacer ese tipo de películas de superhéroes con múltiples actores, con múltiples superpoderes, que vemos que algo así puede funcionar. Entonces llega el Hombre Araña y nos lo confirma. Y esto creo que salió en 2005. Y los trajes se ven espectaculares, los actores son de renombre, el actor que interpreta a Doctor Doom también es muy bueno, pero el director quería hacer una comedia con superpoderes y no quería hacer un grupo de aventureros explorando este universo, teniendo aventuras serias, y el que debe de ser gracioso, pues sí, debe de ser Johnny, pero todos, o sea, ¿cómo se llama Reed Richards? Es como todo tímido, todo enclenque, todo frágil. No, no, no, no, no, él es un hombre convencido de su propia inteligencia. Sí es tímido con pero no tímido con el mundo. ¿no? Entonces, creo que no supieron caracterizar bien, pero no fue culpa de los actores. Yo siento que todo fue culpa del director y del guión. La segunda película tiene cosas buenas. Me encantó el Silver Surfer, la voz es genial, el cuerpo es genial. Tuve la oportunidad de conocer al actor que interpretó físicamente al Silver Surfer, se me olvida el nombre, Doug Jones, que es el mismo que sale en todas las películas de ¿cómo se llama? Del Toro. Del toro, ¿no? Interpretó, ¿cómo se llama? Al monstruo de la laguna en la de Al Al hombre hombre pez. pez, a Abe Sapien, o sea, interpreta a todos. ¡Ay! Mi Yo conocí esposo. a Doug Jones y te juro, yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero creo que me estaba coqueteando. Déjame decirte, porque me vio con mi. Yo fui a la. Fui a. Con mi mejor amiga Daniela, fuimos a la premier de. ¿Cómo se llama? La premier en México de Hellboy 2. El hombre De pez, Hellboy ah, de 2. Y al Hellboy. final hubo un cóctel. Tuve la oportunidad de conocer a Guillermo del Toro. Mi buen amigo Rulo Valdés, nuestro buen amigo Rulo Valdés, estaba conmigo ese día. Nos tomamos una foto con Del Toro, nos tomamos una foto con Marta Higareda. Y cuando pasé junto a Doug Jones, vio mi playera de Batman y empezó a coquetear conmigo. Y dije, volteé a ver a Rulo, oye, Rulo, creo que me están tirando la onda. Entonces, no sé si estaba en lo correcto o no, pero sospeché, sospeché. Averiguarlo, No. debiste quedarte y averiguarlo. No me atraen los hombres peces, no me atraen los hombres peces, ni los faunos. Desafortunadamente, por alguna razón, Team Story decidió que, ¿cómo se llama? Galactus tenía que ser una nube. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que John Byrne nos establece que cada raza alienígena ve a Galactus diferente. Los seres humanos lo vemos como un humanoide, los Skrulls lo ven como un Skrull, los Kree lo ven como un humanoide azul, porque la mayoría de Skrulls, digo, de Kree son azules. Los Shi'ar, que son hombres, ¿cómo se llama? Son hombres pájaros, o descienden de los pájaros, lo ven como un pájaro, etcétera, ¿no? Entonces, no sé quién en la Tierra lo vio como una nube, y pues por eso tenemos a Galactus como una nube. De hecho, hay un villano de la Legión de Superhéroes que se llama el Comedor de Soles, que igual parece como un pez gigantesco, o como una lombriz gigantesca, ¿no? O como una nube gigantesca. Sí, parece como una nube gigantesca el Comedor de Soles, entonces yo creo que ahí se basó. Y bueno, ya la última película de Josh Trank fue una basura, yo la vi en cines, es horripilante, es terrible. Michael B. Jordan creo que es un gran actor, pero no es Johnny Storm. Lo No es amamos, Johnny lo Storm. amamos. Lo adoré en Creed, me encantó como Killmonger, lo he visto en Killmonger. N mil películas, es un gran actor, no es Johnny Storm. Miles, ¿cómo se llama Miles? Ah, el Reed Reed Richards, Richards, otro gran ¿no? actor, y creo que pudo haber hecho un gran Reed Richards, pero Gran estuvo mal actor. dirigido. Kate Mara, la adoro, la amo, pudo haber sido una buena Sue Storm, pero no tuvo la ayuda de nadie. Josh Trank hizo una gran película llamada Chronicle, no sé cómo la habrán puesto acá, creo que le pusieron algo del poder, pero la película de Chronicle es genial, pero sus cuatro fantásticos son abominables. Su Doctor Doom y su Ben Grimm son malísimos. Hola. El elenco estuvo malo, no escogieron bien a los actores, su Doctor Doom ¡Ew! se ve ¿Así se veía horrible, ¿no? Doom? Sí. Lo que pasa es que se van a planeta cero o a planeta X o planeta no sé qué. Originalmente iba a ser la zona negativa, pero se van a este mundo y cuando hay como explosiones ahí, este mundo los afecta. Entonces, el traje de Johnny se prende y por eso adquiere poderes de fuego. En rocas atacan a Ben y Ben se vuelve de ¿cómo se llama? De piedra. Algo estira a Reed y por eso se vuelve elástico. Y en el caso de Sue, un rayo invisible Era le mujer golpea y y se dijo dice invisible. visible. Y digamos, como que el traje espacial que está utilizando Doom se vuelve parte de él. Entonces, ese es su traje, o sea, su traje de astronauta. Horrible, horrible. Una de las peores películas que jamás he visto en mi vida. Hay gente que la defiende, no sé por qué. Y la siguiente imagen, yo creo que es nuestra última imagen. Y es básicamente no, no, no, nomás quería mencionar que Uf. también igual hemos visto, antes de esta película que se aproxima, ya Ufas. hemos visto a algunos miembros de Otras los Cuatro adaptaciones. Fantásticos en diferentes partes, en Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness, vimos el fan cast de John John Krasinski, de Reed Krasinski. Richards, Me encantó. me encantó y me gustaría que él hubiera sido el elegido para interpretar a Reed Richards ahorita, pero creo Sí. que se están yendo por otro lugar. Pedro Pascal no es una mala opción, pero yo a John Krasinski lo veo más como un Reed Richards que a Pedro Pascal. Pedro Pascal lo veo más activo y más físico que inteligente por los roles que en lo que lo he visto antes. Y a John Krasinski sí lo veo más como alguien más intelectual y no tan físico, ¿no? O sea, Pedro Pascal es tonto y bonito, quisiste decir. Y más activo, porque por si lo veo como el Mandalorian, lo veo como el Mandalorian, o como este personaje que interpretó en Game of Thrones, que era así súper hábil con la lanza, ¿no? Lo veo como un hombre más, más físicamente activo, no solo sentado e intelectual. En cambio, John Krasinski sí lo veo como alguien más cerebral, sí, total, que como alguien más físico. Y bueno, y también obviamente vimos el regreso de Johnny Storm, interpretado por Chris Evans en Deadpool and Wolverine, que te mata de la risa. Yo estaba en el cine. Yo fui a San Diego y terminando la convención, fui al hotel, me bañé y fui corriendo al cine. Estaba lleno de nerds todo el cine. Reíamos y aplaudíamos por todo. Y cuando vimos a Chris Evans, todos dijimos, ¡ya regresó el Capitán América! O sea, y estábamos así como que súper emocionados. Y cuando él grita Flame On, que por favor, en serio, no sabes cuántas veces he escuchado que se refieren a la antorcha humana como llamas a mí. No, llamas a mí es lo que él grita. O Flame On, no tiene nada que ver con su nombre. Su nombre es la Antorcha Humana. Y bueno, ¿qué pasó acá? Si hubiera sido inteligente ese Reed Richards, no le habría dado el tip a Wanda para desvivirlos. Mira, que esté mal el guión no es culpa del actor. Es culpa de que querían que se resolviera rápido lo de los Illuminati. Porque sí. Y de Sam Raimi no van a hablar mal aquí. Sam Raimi es God. Yo honestamente... ¡Ni modo! Yo honestamente hubiera dicho, y tú creo que estás de acuerdo conmigo, si en serio los Illuminati le hubieran querido dar pleito a Wanda, esa hubiera sido toda la película, porque son los héroes más poderosos de ese universo, pero querían que se resolviera rápido ese enfrentamiento para ir a lo próximo. O sea, son los personajes más estratégicos, poderosos, inteligentes. De todo ese universo, y Wanda los despacha en segundos. O sea, hasta el mismo Profesor X no es tan inepto y lo despacha en segundos. Pues mira, ¿quién sabe? Ya. No, es que... Ya lo hemos visto morir tantas veces que empiezo a tener mis dudas. Si Scott, la persona que quien más confiaba fue capaz. ¿Quién no? Pero estamos de acuerdo que si hubieran podido hacer... Que los Illuminati dieran más pelea y se resuelve todo en segundos. O sea, Capitana Carter no hace nada, o sea, la matan así. Sí, no, ¡ay, no! Ni me lo recuerdes, que todavía me duele. Exacto. Entonces, sigue doliendo. Yo ahí culpo más que nada. Pero sí, solo era por el fanservice y tener meter los cameos y ya, y nos deshacemos de ellos. Exacto, sí, era más para eso, para meter cameos rápidos y que la gente grite en el cine, todos gritamos. Es como meter a Daredevil en Spider-Man No Way Home. No te sirve de nada, pero todos gritamos en el cine. O meter a Henry Cavill como Wolverine. Exacto. No sirve para nada, pero todos gritamos en la sala. Bueno, nos vamos a la siguiente imagen y ya la última imagen. Ya próximamente, creo que es el 25 de julio, se estrena Los Cuatro Fantásticos. Yo voy a estar en San Diego. Para. ¿Cómo así? No la vamos a ver juntos, porque no. Arruinas mi vida. Vamos a ver Superman juntos, pero Cuatro Fantásticos vamos a tener que hacer un live después de verla. Porque yo voy a estar, como sale el 25, yo desde el 20 me voy a ir a San Diego para tener unos días para habituarme. Y ya después, porque es que en serio, ganas 3 horas, o sea, te super saca de onda. Estás cansado y todavía hay sol, ¿no? Entonces te super sacan. Voy a llegar ahí y ya obviamente y me tienes que ayudar a escoger qué cosplays voy a utilizar, porque como ya escuché que no va a haber nada del Salón H, ni de Marvel y de DC, solo va a estar Peacemaker, entonces significa que el sábado sí puedo hacer cosplay y mi plan hasta ahorita es ir de Wolverine, versión Bat in the Sun, que lo están imprimiendo en este momento, porque X-Force está reservado para nuestro grupal, y usar uno de Batman, porque pues obviamente yo y Batman somos uno, y el tercero es el que no sé, porque el Daredevil lo quiero estrenar contigo. ¿Qué sabes? ¿Ya tienes todo? No, el traje ya está, nomás lo tienen que armar, pero ya todo lo demás lo tengo. Que curiosamente me estaba preguntando Jen Maneki, que le damos un saludo, de Chin, dice, no sé si pueda participar contigo y con Mena cuando sean Daredevil y Elektra, no sé qué personaje quedaría yo. Jessica Jones, duh. Y dice ella, pero es que yo me veo como Jessica Jones por la vida. Le digo, por eso, no tienes que comprar nada. Nomás llegas y tienes una cámara y listo, ya eres Jessica Jones y punto. San se acabó. Entonces, pues puedes llevarlo también para hacer como pruebas. ¿Qué pasó? Puedes llevarlo y hacer como pruebas. Pues no, eso me gustaría estrenarlo contigo, lo puedo hacer pruebas aquí en mi casa, pero estaba pensando, no sé, llevar a Green Lantern porque va a salir la serie. Y mi Green Lantern solo lo he usado una vez. Y bueno, yo creo que ya, ¿qué expectativas tienes para la película? Y si estás igual de enojado que muchos de nuestros compatriotas misóginos, de que Silver Surfer va a ser Shalabal y no Norrin Rad. No, me encanta cómo se ve. Está bien, o sea, ya tuvimos a la otra versión, ¿no? Está padre. Aparte, ya viste que están saliendo cosplays de chicas. Así Ah, que. sí. De hecho, hay una chica que sigo que se llama Bri. Miss Bri. Miss Bri. Ajá. La niña se me hace preciosa y me gusta mucho, mucho los cosplays que ella hace. Y hizo a Shalabal Silver Surfer. Sí, ya van como tres que me digo muy bien. Sí. Entonces, miren, yo feliz. Sí, tengo expectativas. Me gusta mucho todo el look de la peli, como este film retrofuturista cincuentero. Me gustó. Y también quiero ver cómo todas las teorías de fans no van a ser ciertas. Yo honestamente le tengo cero esperanza a la película, porque desafortunadamente soy gran fan del cómic, leí el cómic por muchos años, y mi mente me traiciona, porque no quiero ver la adaptación, quiero ver lo que tengo en mi mente. Yo estoy equivocado. No la adaptación, no Kevin Feige, no Pedro Pascal, ninguno de ellos está equivocado. Yo estoy equivocado porque Pero estoy. Pedrito, mira Es qué que bonito es. estoy juzgando la película antes de verla y es algo que nunca debemos hacer. No. Mucha gente juzgó Thunderbolts por decir sin verla. Y nosotros la vimos y nos encantó. Y como esa, mucha gente juzgó Guardians of the Galaxy sin verla. Y yo creo que me costó 2 o 3 veces verla y quitarme la imagen de los Guardianes de la Galaxia de la mente y ver esta película y apreciarla por lo que es. Me pasó lo mismo con Captain America Civil War. Yo tenía en mi mente cómo era el cómic Sí, y no, no, no, el pues, caso. hay que quitarse eso y Sí, quita todo disfrutar lo que eso. estamos viendo. Entonces, el que está Sí, equivocado soy sí. yo. Lo mismo me está pasando con la película de Superman, pero ya me estoy entusiasmando por Superman y después de ver a los actores de lejitos en la CCXP y ver la actitud y la vibra que tienen entre ellos, le voy a dar una oportunidad a la película. Ya veremos cómo está. Mí sí me emociona. Espero que sea magnífica. Yo como no fan realmente de los Cuatro Fantásticos, o sea, sí me gustan, no soy fan, pero sí me emociona. ¿Sabes qué me hypeó? No tenía tanto hype, pero la escena post créditos de Thunderbolts, como que Sí, ahí me cambió todo. Dije, no, ya, necesito saber qué está pues pasando en el yo futuro. terminé con moretones en el brazo de cómo me No, apretaste. qué mentiras. Pero eso era por cada vez que salía Bucky. No, cada vez que salía a boca y tenía que escuchar en el oído lo que esta mujer estaba pensando. O sea, por decir, yo todavía recuerdo y nunca lo olvidaré, está comiendo, se le cae algo sobre su ropa y las cosas que tiene. Y después, siguiente imagen, se quitó la camisa y nomás está con su ropa, con su playerita de mangas y así de Dios mío. Y aquí la señorita se estaba embarazando nomás de la vista. Pero bueno, ya con eso tenemos que decir, espero que. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la película? ¿No les gusta la película? ¿Le tienen esperanza? ¿No le tienen esperanza? No creo que tengamos tiempo de hablar de eso largo y tendido el día de hoy. Leeremos los últimos comentarios que tenemos acá para que vean que sí les ponemos atención. Perdón si nos tardamos muchísimo, pero bueno, es que nos clavamos en la plática. Espero que haya sido informativa toda esta charla acerca de los Cuatro Fantásticos. Y como siempre les digo, por favor, lean cómics. Lean los cómics de John Byrne, Estuvo entretenido, Denle la verdad. oportunidad a los de Hickman, dense la oportunidad de leer cómics y no solo se queden en lo que es cine. Hay Sí, muchas híjole. cosas. Saben que sobre todo ahorita que es tan fácil, o sea, antes era como bien difícil tener que conseguir un cómic, ahorita lo encuentras, digo, no, no, no es lo correcto tal vez, pero pues lo encuentras en páginas y Pues está al mira. alcance de tus dedos y si no, también hay de que muchas tiendas en donde conseguirlos y Seguro, aplicaciones donde descargarlos. seguro a ti te pasó múltiples veces. Estabas leyendo algo de los X-Men que era una continuación en varios títulos. Y claro, tenías tu suscripción de X-Men, tenías tu suscripción de X-Force, pero por alguna razón u otra se acabó el número de cables, se acabó el número de Deadpool, y tienes un hueco y no puedes terminar de leer la saga por lo mismo. Y tienes que esperar una semana, 2 semanas o hasta un mes, o de plano hasta que salga el TP para leer la saga completa. Estoy seguro que te pasó con Age of Apocalypse, que esos números desaparecían. No sé, es que ya me tocó muy después, la Pues sí, verdad. pero a mí me tocó cuando. No, no me tocó a mí personalmente, pero oí las pláticas de mis amigos porque yo ya vivía en los Estados Unidos y podía agarrar los cómics directamente de mi suscripción en tiendas especializadas de cómics. Pero muchos de mis amigos que vivían acá en los 90, ellos tenían que ir a todos los Sanborns para cazar los cómics porque no había suscripción. Entonces, por decir, si estaban leyendo X saga, por decir, ¿cómo se llama? El Reino de los Superhombres que salió en los 90 y por alguna razón u otra. Alguien se llevó el número que te hacía falta, ya te amolaste. A mí también me tocó ya en los 2000, cuando todo el mundo estaba leyendo los cómics de Green Lantern de la basura humana, Kal Reiner. Un amigo, por alguna razón u otra, no llegaron suficientes números no llegaron de ese título de Kal Reiner ese mes, y tenía un hueco en su suscripción y estaba muriéndose. Y me dijo: Si lo ven en algún Summers, por favor, consígamelo, por favor, consígamelo. Y fui yo el que lo busqué. Y dije: No se lo voy a dar. Porque sale la basura humana Kal Reiner y no se lo merece, porque el mejor Linterna Verde es Hal Jordan, todos lo sabemos. Pero bueno, vayamos con todos ¿cómo se llama? Nuestros mensajes, nuestros Comentarios. comentarios, por favor, Mena, todos tuyos. Melanie dice: yo vi toda la saga Crepúsculo y que no se me enoje Bárbaro Gordon, pero el actor que interpreta al lobo está re chulo. O sea, que eras Team Jacob. ¿Cómo crees que eras Team Jacob? Nomás me gustaría decirte algo, Melanie, y sin ofender a nuestro buen amigo Costner, nomás me gustaría decir como que decir, mencionarles, la dieta Wolverine está funcionando y ya están regresando los cuadritos, ya están regresando. No están los 6 todavía, pero los primeros dos, o los, mejor dicho, los primeros dos, cuatro, los primeros 2 y 2, que son 4 de arriba, ya se están formando, ya el pecho está marcado y los brazos. Y los hombros ya están casi listos. Entonces, próximamente, Jacob y yo seremos uno. Entonces, yo seré el hombre lobo de la saga. Sí, va a llegar y nos va a decir: Where have you been, loca? Pues déjame decir una cosa. Yo Detrás. me sentí muy, muy cercano a Jacob cuando se enamoró de una bebé, pero eso es otra historia. ¡No! Ya vámonos, ya se acabó. Víctor Martínez, buenas tardes a todos. Terminando reunión con Oprah y pasando lista. Ah, muy bien, Víctor. Muy Antes la bien. mole. Melanie, ya quiero que sea 24 de julio para ver los Cuatro Fantásticos. Ya Ya, sé, ya somos varios. aunque hablemos hasta después. La mole es lo más. Ay, es que tus gustos raros. Ya se vio que esos gustos raros. Si Marvel no le tuviera miedo al éxito, dice One Piece, Pajasama, le daría más protagonismo al guapo Ben. Okay. Melanie, encuesta para hacer un primer cosplay Marvel Electra versión traje negro o el rojo. Yo diría que el rojo clásico para hacer el primero Sí. y ya después te vas haciendo otras versiones y si te gusta mucho el personaje, pero el clásico. Sí. El clásico es, pues por algo es clásico, por algo es clásico. Y curiosamente mucha gente no sabe, el de Psylocke obviamente está basado en ese, nomás que en morado. Y me gusta más el design. Víctor Martínez, de hecho, él crea el crossover Fantastic Four versus X-Men. Ah, pero es que creo que está poniendo acá, es que al igual que con Superman, John Byrne ayudó a la rehabilitación de la primera familia, eso lo mencionamos. De hecho, él crea el crossover FF con X-Men. No, ese no fue, ese fue en Chris Claremont. Ese no fue en John Byrne. Lo escribe Chris Claremont porque, si recordarás, se enfocan muchísimo en todo lo que estaba pasando en X-Men, porque cuando se unen los Cuatro Fantásticos y los X-Men, era para pedirle ayuda a Reed, porque si tú recuerdas, Kitty Pryde, durante la masacre mutante, se empieza a volver incorporal, se empieza a volver como que ¿cómo se llama? Intangible. Y necesitaban que ella se volviera Pasa la tangible. ghost. Exacto. Y llega ahí Doctor Doom, etc. Pero si yo recuerdo bien, John Byrne Es Claremont. no hizo ni el arte, ni lo escribe porque estaba peleado con Claremont. Claremont es el que escribe, porque se estaba enfocando mucho en eso, pero lo podemos confirmar. Pero dice, vamos a ver. Ah, Víctor Martínez, Joey, hay que tener mucha paciencia para poder amar a la primera familia, porque a veces los cómics sí pueden ser complicados, sobre todo si Reed toma el protagónico. Es que Reed sí es, sí cae mal. Sí. Yo siento. One Piece, Pajasama, necesitamos un cómic de los Fantastic Four escrito por Morrison. ¿Será? No sé. Joey, creo que le falta mencionar. Lo de Morrison, me gusta los X-Men. Pero mira, aquí, confirmadísimo, tenía la razón para variar. Fantastic Four versus X-Men. No le den cuerda. Escrito por Chris Claremont, dibujado por John Bugnado y entintado por Terry Austin. John Byrne no tuvo absolutamente nada que hacer con ese cómic. Por algo. Martínez, te sentaron en tu lugar. Ah, no es cierto. Te falta mencionar a Sharon Ventura y los Frightful Four. Bueno, no, mencionamos a Sharon Ventura sin duda. Sharon, sí. Y no mencionar los Frightful Four porque como no ha salido, no han salido en película ellos, solo ha salido Medusa en la serie de Inhumanos, solo ha salido Sandman en la segunda película, creo que es en la tercera película del Hombre Araña. Nadie conoce a Wizard, nadie conoce a Trapster y han cambiado tantas veces en la alineación. Dije, la gente no lo va a entender, ¿para qué los menciono? Traté de ser breve. No se pudo, pero traté de ser breve. Y dice que sí lo escribió. Ahí vienen con facturas. Pero aquí está. Aquí está clarísimo. De hecho, aquí está. Gracias. Lo busqué en Marvel Fandom. Aquí está el escritor Chris Claremont. Por favor, no me levantas. De hecho, gracias a Franklin aparece el universo de bolsillo de Heroes Reborn después del infame evento de... No digas eso, porque recuerda que a Mena le gusta Onslaught. Pero sí, todos sabemos eso. Sí, sí, sí. Yo no soy Melanie, yo no soy tan fan de los cómics, de hecho no tengo ninguno, pero leí algunos y de los de Hanna-Barbera, esa adaptación, leí la de la portada con la moneda con el número 4. Ok. Yo no he visto esa serie. Oh, One Piece, Pajasama, Víctor, amigo, gracias. Terminando aquí te busco. Terminando aquí busco ese cómic. Ah, muy bien, intercambien conocimiento comiquero. Sí, y esa adaptación estaba buena, la animación, imagino. Ajá, ajá. Muy buena, muy buena. Next, One Piece, Pajasama, si los niños se nos van por hacer eso, ¿es la selección natural haciendo su trabajo o sea, imitando a la antorcha humana? ¿O a Superman o a Jeff Hardy? Yo tengo la espalda lastimada, nada, no fue por eso, pero o tal vez sí, mira, no sé. Ah, claro. Marcos Monterrey. Sí, sí, sí. Marco, recuerdo que había una caricatura en los 80s que tal vez era de los 70s, sí creo que era más de los 80s o finales de los 70s, donde solo era la mole y gritaba anillos de la mole de la roca quiero ser y chocaba los anillos y tenía uno en cada mano y se convertía. Sí, pero tenemos que recordar, lo que pasa es que Reed no lo puede curar, va con otro chico que es un científico. Este científico lo transforma en Ben Grimm, pero no está en forma de hombre. Está en forma de jovencito. Es un niñito que no es Ben Grimm, es Benji Grimm. Y tiene dos anillos y cuando choca los anillos se transforma en la mole o se transforma en The Thing. Y él decía, thing rings, do your thing. Y chocaba. Thing rings, do your thing. Y lo chocaba. La caricatura se llamaba Fred y Barney conocen a la mole. Porque era una hora de caricatura de Hanna-Barbera, la primera media hora era los Picapiedra y la segunda media hora era la mole. Picapiedra, la mole, get it? Pero bueno, sí, sí, sí. Ah, sí, y no era Ben Grimm, era un adolescente, sí, por eso digo, era Benji Grimm. Bueno, aquí Víctor Martínez está teniendo una plática con Marcos Monterrey, vayan a platicar por su lado, chicos. Yo vi las 4 por TV, nos dice Melanie Robles. Vamos a ver, solo respetaron el nombre de ser un fullback estrella de la universidad. Sí, sí, sí, todos sabemos eso. Es que, mira, yo entiendo que quieres poner más información, mi querido Víctor, y está genial, pero yo no podía cubrir toda esa información si con solo 14 imágenes me tardé una hora. Imagínate si pusiera todas las imágenes. Sí, no, se queda aquí 5 horas hablando, se los juro. Esto tú no lo sabes, pero lo discutimos Mene y yo desde el inicio de este programa, que ella rogó que por favor no se tardara mucho, porque tiene perros a que sacar a pasear, tienen cosas que hacer con sus vidas, Coser tiene que regresar a trabajar, entonces tratamos de que el programa sea lo más contenido posible y no sea como el de nuestros buenos amigos en el otro Geek, que los programas son de 3 horas para, mínimo y de ahí se nos podemos ir a 4 o 5 horas. Entonces tratamos de hacer los programas más concretos y por eso no... Antes de que me disocie. Sí, porque yo pude haber hablado de Cuatro Fantásticos y los X-Men. ¿Cómo se llama? Cuatro Fantásticos y los Avengers. Cuatro los Fantásticos Avengers. Y el Hombre Araña. Cuatro Fantásticos cuando esto... O sea, pude haber contado toda la historia de los inhumanos que suceden en los Cuatro Fantásticos y ya con eso me doy horas. No tenemos tiempo. Por eso es que traté de reducir. Entonces, es que él está acostumbrado a las pláticas de 2 horas que daba en Fantástico, donde exploraba muy profundamente. Pero bueno, dice, el Jerome dice, hola, Joey Mena. Oli. A ver, Jerome dice, Joey, ¿tienes cosplay de villanos? El único que tengo es el de Bane y no me gusta hacerlo mucho tiempo porque me gusta mucho el personaje, pero nadie lo reconoce porque todo el mundo conoce al Bane de la película. Exacto. A ver, si quieres, adelante, Mena. One Piece Pajasama. Siempre me molestó que no saliera ninguno de los Fantastic Four en los juegos de Marvel vs. Capcom. Es que los populares eran los chicos raros. Mena, ¿te gustó Uncanny Spider-Man? No lo he leído. Es el de Nightcrawler, ¿no? Que sale Nightcrawler del año pasado. Sí, es ese. No lo he leído, pero lo voy a leer. Ya no me acordaba que lo tenía que leer. Lo checo esta semana y el siguiente programa les digo qué me pareció porque se me ha pasado. El Jerome, les recomiendo la serie animada de los Fantastic Four de Moonscope. El diseño de personajes está horrible. Ah, creo que ya hablamos de ese. Sí, sí, sí. El que parece que se ve más anime. Ah, el 2000ero. Sí, sí, sí. Ok. Y la interacción de los personajes es buena. Víctor se refería a que Morrison sí escribió a los Fantastic Four. Yo recuerdo que Mark Millar los escribió, no me gustó mucho esos números. Nunca he visto nada de Morrison de los Cuatro Fantásticos, vi de los X-Men, pero nunca he visto nada de Morrison de los Cuatro Fantásticos. Y si lo leí o lo vi, ya desapareció de mi mente. A ¿Y ver, ya acabamos? Yo ya, creo que ya. Ya acabamos, bueno. Sí, sí, sí, es que lo que pasó es que tenemos mucha información. Perdón si no pudimos leer todos los comentarios. No es que no querramos, pero ya son 2 horas 11 minutos de este programa. 12 horas, sí, es 12 capaz. Horas. Sí, una vez hice un podcast de 9 horas, pero eso es una larga historia. Y obviamente Mena tiene cosas que hacer, Cosner tiene cosas que hacer. Yo honestamente no tengo nada que hacer, excepto comer, pero bueno, eso lo puedo posponer por un ratito. Antes de irnos, obviamente, mi queridísima Mena, muchísimas gracias por toda tu paciencia, por estar aquí con nosotros. Ahí nos pondremos de acuerdo de qué será el próximo programa. No tenemos nada todavía. Haters de hoy cero, no entiendo por qué, pero yo creo que después de corregir a Víctor antes la mole, se va a volver nuestro primer ahora hater. Yo, que 3 funadas, ¿por qué? Pues, ¿qué dije? Pero bueno, lo único que tengo que decir es lo siguiente. Muchísimas gracias, Mena. Muchísimas gracias, Cosner, por siempre estar con nosotros aquí y tolerar todos mis largos monólogos acerca de cómics y superhéroes. Gracias a Geekly Network por darnos este espacio. Por favor, suscríbanse, denle like y si pueden, compartan estos programas. Mi queridísima Mena, ¿cómo te pueden encontrar? Como Raised by Monsters. Exacto, muchísimas gracias por estar con nosotros. En Costner lo pueden encontrar como @Costner y a los chicos de Geekly Network como @Geekly Network. Y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @ComicManiaMX en todas partes. Y bueno, ¿qué más les podemos decir? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en presencia y todos los que ven los videos tiempo después. Y ya con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Bye.